Arranqué en mute, ¿qué les parece? ¡Qué maravilla! Para que todo salga maravilloso. Les decía buenas noches, bienvenidos a la Covacha Anime, a la que me arrancamos en mute, porque eso es lo bueno de estar en vivo, para que se vean esos errores. Porque si no, pensaría que somos perfectos, amigos, y no es la idea. La idea es que sepan que estamos al mismo nivel que ustedes, que somos otakus de a pie y que queremos el anime del mismo nivel que ustedes lo quieren. Entonces, dicho todo eso y esa introducción medio improvisada, vamos con el intro y luego presento a quienes están conmigo en la mesa. Estamos de vuelta. Muy bien, y por aquí pues ya nos estaba saludando Mr. Max desde temprano y nos decía que no se escuchaba, pues sí, yo no me di cuenta, amigo, pero muchísimas gracias por el warning. Nos saluda por acá Nats Loops desde Twitch. Por favor, vayan a Twitch, que necesitamos llegar al menos a 4 personas viéndonos, porque si no nos regaña Valentín porque le bajamos el promedio de audiencia y no queremos que eso nos pase. Entonces, háganos ese gran favor. Como les decía, amigos, esta es la Covacha Anime. Este es nuestro último episodio de invierno del 2022. Súper atrasado, ya a mitad de abril. Pero bueno, había que hacerlo porque sí teníamos que votar sobre las series que más nos gustaron de la temporada. Y la semana pasada, pues me disculpo porque fue por emergencias mías que no pudimos hacer el programa. Pero bueno, lo retomamos el día de hoy. Hacemos nuestras votaciones. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto hasta ahora en primavera. Y luego pues vamos a definir exactamente qué fue lo mejor de esa recién terminada temporada de invierno. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, Twitter y Twitter, perdón, Facebook, YouTube y Twitch. Ando grave, se ve que tengo que ando un poco desengrasado, no estoy acostumbrado. Estamos transmitiendo en vivo por esas 3 plataformas y luego en audio salimos por Anchor, Spotify, Stitch, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma de podcast que quieran. Si quieren descargarse el episodio, pueden hacerlo a través de Archive. Entonces, háganos ese gran favor. Mientras tanto, pues presento a quienes se encuentran acá conmigo en la mesa desde el más caluroso que Jalisco Norte. Hola, hola a todos, bienvenidos aquí a la Covacha Anime y aquí Natalia. Y no, ahora nos ganaron ustedes, ahora no, a nosotros llegamos a 33 grados nada más. Sí, lo que me sorprendió de una conversación que tuve por Twitter hoy es que parece que la escala Celsius funciona diferente en la Ciudad de México. 19 grados son más calientes allá que acá. Pues es que no están acostumbrados. Déjalo. Pues sí, estamos en unos deliciosos 35 grados acá en Guadalajara, que estoy seguro que no compiten con algunos otros regiones que deben llegar a 40 o pico, pero sí hay una ola de calor en todo el país. Pero sí, bueno, también está el tema de la sensación térmica, ¿no? Porque el calor con humedad, sí, ahí sí le doy la razón, porque ahí sí pueden ser 19 grados más calurosos. Nos saluda el señor Javier Saurio. Buenas noches, mis muy estimados Covachos Anime. ¿Cómo te encuentras, Javier? Y para completar por ahora la mesa, porque estamos esperando por Jorge, no sabemos qué le pasó, pero está por aquí desde Durango, que no sé a qué temperatura se encuentra, a calurosos 19 o frescos 35. Hola, hola. La verdad es que tuve que checar ahorita el clima, que mencionaban eso, y estamos a 27 grados por acá. Pero se sintió muy caluroso, igual y porque traemos esa resaca de Semana Santa, de los que no pudimos salir a divertirnos, nos pega más fuerte el calor por alguna razón. Pero pues bueno, ya estamos por acá, listos, a ver qué tal nos va el día de hoy. Muy bien, muy bien. ¿Por qué habría de pegarte más de calor si no estás divertido? En todo el caso, lo contrario, ¿no? Es que lo siento como un castigo. Lo siento Ah, como bueno. de que no te divertiste, entonces ahí te va un golpe de Pero calor. no, tú no Si hubiera deberías ido. divertirte, tú eres un católico creyente, deberías estar yendo a misa y a sufrir por la muerte de tu Señor Jesucristo. Yo, como soy ateo, no me importa. No, sí estuvo fuerte, sí, sí lo sentimos cada año más. Es como que, ¿por qué le hicieron eso? Pero luego se nos olvida, entonces no pasa nada. Tienes todo un año para recordarte de nuevo. No sé si vieron el video del el vato que estaba haciendo básicamente la rememoración del Calvario y le va dando latigazos del tipo romano, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaban? Bueno, los que torturaban a Jesucristo. Ajá. Y parece que se pasó, o sea, tomó muy en serio su papel y el Jesucristo se enojó y le lanzó unas cuantas patadas hacia atrás y se vio genial. Fíjate que es muy polémico todo eso porque es parte de, así debe ser intenso. Solo que debería haber una palabra de seguridad. A Cristo deberían decirle, oye, si te pego muy fuerte, aquí va una palabra de seguridad. El lado de pistacho. Sí, algo así, algo así. Como escucha el gazpacho. Ay, qué risa. Claro, sí, en el sadomasoquismo se usa eso, pues porque ahí no, ¿Por qué no? palabra de seguridad. Es en el sadomasoquismo, no sabía. Gracias. A ver. No, No, que yo sepa, tu no. palabra de seguridad es muy Siempre hay que importante. tener El una, lado de pistacho, el lado siempre. de pistacho. Sí, dice sí. Traslea que hoy estará por Twitch. Muchas gracias. Gracias a Félix también, que está por allí presente. Mr. Max dice, del estado que dice, aquí sí hace calor. Espero que no sea de Ciudad de México, porque ya entendimos que allá más. Allá en la escala Celsius está 10 grados por encima. Por Ciudad de México, 24 grados. Sí, es que yo vi esta mañana, me sorprendió mucho. No voy a decir quién, pero 19 grados. Y qué calorón en Ciudad de México. Yo, no mames, cuando veo mi mapa de calor 35, yo, ok. Pero estaba en escala diferente. Dice Mr. Mac que Cristo no mució este viernes, no porque se murió, Mr. Mac, no se mució. Dice porque no llovió. Sí, estuvo muy tranquilo, no hubo aire, no llovió, no pasó nada, estaba bien tranquilo. Bueno, porque murió el señor en paz, ¿no? Dice que si en Venezuela hacen estas representaciones, sí las hacen, y creo que hay un video de alguien que estaba a punto de que lo electrocutaran porque se les iba cayendo la cruz, todo muy gracioso. Ah, el de los cables eléctricos, ¿no? Que se les iba de ladito y casi caía. Ah, ya veo que Rafa está al día en sus memes de Semana Santa. Muy bien. Es la única época en la que puedo mandar memes religiosos al grupo de la familia y que no me lo tomen tan a mal. Entonces debo aprovecharlos. Busco todo. Mira, qué curioso. Yo pensaría que lo tomarían a mal precisamente por ser una... No, sí lo hacen, pero estoy justificado. Ay, ay, ay. Bueno, espero que puedas ir a confesarte, amigo. Está bien. Muy bien, entonces, como les decíamos, muchas gracias a quienes nos ven hasta ahora, quienes nos han dejado comentarios. Seguimos esperando a Jorge mientras llega, porque no nos ha comentado, probablemente esté atrapado en el caluroso Ciudad de México, caluroso 12 grados. Pero mientras tanto, pues quería comentarles a ver qué habían visto hasta ahora de primavera que les haya llamado la atención. Habíamos hecho algunos comentarios, yo tengo por ahí unas series que honestamente me llamaron gratamente la atención, otras que creo que voy a dropear y que tienen mucho hype detrás de ellas. Pero antes yo de meter aquí mi cuchara toda perniciosa y prejuiciosa, les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué han visto? ¿Qué les ha llamado la atención hasta ahora de lo que hemos visto de primavera? Porque por más que sea el 18 de abril y vamos a volver a hablar de invierno otra vez. Entonces, para no ser tan temáticos, aunque sea dedicar unos minutos a primavera, ¿no? Pues la verdad es que a mí me ha parecido muy grata esta temporada. A pesar de que no hay tantos, como la temporada pasada que estuvo Demon Slayer y Attack on Titan, no hay tantos de ese renombre. Está Spy Family, por ejemplo, que es lo mejor que hasta ahorita lo que lleva, ha estado muy bien. Pero la mayoría de las series que eran en teoría más desconocidas o menos esperadas, me han gustado muchas. La de Aharen, la chica de cabello gris, toda seriecita, me gustó mucho. Healer Girl, de las chicas que cantan, también me encantó. Dance Dance, la del chavo que está con el ballet, me gustó mucho también. O sea, realmente la mayoría me han gustado mucho. Hay un par que sí voy a dejar porque son malotas, pero yo creo que la mayoría las estoy viendo ahorita con mucho gusto. Hasta Tomodachi Game, que está medio... Medio no, completo. Completamente rara, por decirlo de una forma amable, la voy a ver porque me llaman la atención ese tipo de historias, pero está muy malona, la verdad. Dice Traslayer que de la waifu cejoncita. Esa está bonita. Esa, de hecho, hay como tres o cuatro schools. Esta es de la chica que vive en un pueblito alejado de Tokio y se va a Tokio para poder unirse al club de, ¿qué será? De trotar, de maratón. No, ni es espadazo ni nada de eso. Al club de trotar, de lo que llaman cross country, que hacen maratón, básicamente. Porque a la chica le encanta correr y consigue un trabajo de medio tiempo porque resulta que su padre se lesiona, su padre es pescador y no puede mantenerla. Y consigue un trabajo de medio tiempo y ese trabajo de medio tiempo la involucra con dos compañeros de clase con los que nunca pensó estar involucrada. Vamos a darlo hasta allí. Y hace la serie muy, muy graciosa. Hay cosas muy divertidas, ¿eh? Está, por ejemplo, el de los Power Rangers. De esa de escuela, esa es la que más me ha llamado la atención, porque las otras de escuela, esa de los Power Rangers, sí, esa la podemos comentar, pero precisamente la que tú comentas, a Haren-san estoy a un tris, o sea, estoy un chiste estúpido de dropearla, mala como ella sola, idiota como ella sola, los personajes no se me hacen para nada interesantes ni entretenidos. Lo siento mucho, es una de las que tiene muchísimo hype. Entre esa y la de Shikimori, creo que se llama, no es una belleza. Esa la chica de la mirada matona. No, fastidiosa, pero. Fastidiosa, me quedé dormido dos veces viendo el segundo episodio. Haren-san es un regalo que nos dieron a nosotros que no lo merecemos. O sea, es un regalo que se nos dio y no somos dignos. Hay una muy divertida también de. Rafa, de... tú tienes que aclarar cuando haces esas cosas porque yo sé que. No, sí es verdad, sarcasmo, sí es verdad. Pero mucha gente no te cree. A Haren-san tiene un sentido del humor de verdad muy tonto. Muy bofo, muy, o sea, muy los, bofo. Los personajes o tienen un retardo mental grave o un autismo cañón, una de dos, o es un sentido del humor de verdad muy gafo que conmigo no, no cuadra. Y, no la, sé, de Chiqui, y la de Chikimori es supuestamente una reversión de papeles. Básicamente el chico es la chiquile. Ajá. Sí, es básicamente eso. La de Chikimori es cambiar los, bueno, cambiar el rol y dejar correr las situaciones. O sea, son situaciones normales que nada más con el cambio de género, ahí se genera, sí, la serie. Pero dame sustancia, no, de qué se va a tratar la serie, por qué este personaje es interesante, por qué ella está enamorada de él. Yo creo que no va a haber nada de eso, ¿eh? Creo que va a ser así. Yo nada no, más yo estoy casi seguro también, por eso. Pero hay varias. En el inicio, en el opening de esa, viene como un prehistoria, ¿no? De por qué se hicieron pareja. ¿Ah, sí? El no. opening está bien bonito. El opening que trae un par de imágenes. No, pero que lo voy a ver con más atención entonces. Sí, velo con más atención y sí te dan como un prólogo de lo que pasó antes de que fueran novios. A mí esa me gusta, esa me ha gustado y no siento tanto que sea el giro hombre-mujer, sino cómo dentro de lo femenino hay algo masculino y viceversa. O sea, no siento que sea que 100% se voltean los papeles porque él sí la ve como alguien bonita, pero a la vez, o sea, La chica es muy linda, pero él también la admira y se puede dejar proteger por ella. Es decir, no por ser el hombre no pueden protegerte. Sí, y viceversa, no, o sea, siento que viceversa, o sea, se utilizan las dos palabras kawaii y kakoi, o sea, en los dos. Entonces, sí me gusta, es el romance de la temporada y yo por eso la voy a ver, a mí me gustan mucho los romances, entonces espero que despegue, o sea, siempre los primeros capítulos son un poco flojos, entonces espero que despegue, esa sí la voy a seguir viendo, la de la niña que habla bajito, siento que quisieron hacer una fusión de muchas series como Komi-san, con la de la chiquita de la oficina, o sea, como muchas cosas y siento que sí no está funcionando. No llegan a nada, o sea, el humor es que la chica dice, hola, ¿cómo estás? Y se queda mirándote. Y, ay, qué gracioso, lo siento, pero eso conmigo no funciona en lo absoluto. No sé, voy a ver, o sea, le voy a dar sus capítulos, aunque no lo crean, vi el Isekai, el del chico que es el juego este, que entra como a un juego de citas. Ay, ¿en serio? Yo sé si no le di en el primer capítulo. Malón, ¿eh? Qué benevolente, Nat. ¿Qué te pareció? Iba bien, pero es lo mismo. O sea, dentro de su narrativa están como mezclando muchos tipos de juego. Ah, el tipo calabozo, el tipo extraterrestre. O sea, como que quieren mezclar muchas cosas y no termina de concretar nada y ya se me hizo muy pesado. Lo que me interesaba es que se hablaba de un matriarcado, como de una, uh-huh. Algo que dominaba las mujeres. Una sociedad donde en vez de patriarcado hay matriarcado. Es matriarcado, pero no es cierto. Que no es matriarcado, ¿no? No es un palabra, patriarcado, pero... o sea, es un patriarcado. ¿Sí? Sí. Ay, entonces como que dije, pues vamos a ver el lado negativo de que las mujeres dominen, ¿no? Pero al final son los hombres, o sea, que una mujer esté al frente de, que sea, es como México, que una mujer esté al frente de la familia o de las así, no significa que sea un matriarcado per se. Entonces, okay. Yo ese sí la voy a dropear, yo creo. Pero la verdad es que... Ahí te recomendaría La Rueda del Tiempo, porque La Rueda del Tiempo sí hacen un buen resumen de cuándo pasa, de cuando eso pasa, si, las consecuencias que puede traer. Bueno, yo estoy viendo Golden Kamuy porque estaba leyendo el manga. Entonces, ahora estoy viendo el anime. Ah, yo pensé que ya lo habías visto, pero qué maravilla. No. Golden Kamuy es una joya. La tercera temporada es bellísima. Estoy loca. O sea, estoy loca. Yo creo que va a ser mi anime favorito. Yo pensé que lo habías visto como siempre muy fan de Golden Kamuy. Dije, no, pues se la vas a ver de memoria el anime también. Y sí, es una sorpresa. Es que no había querido ver el anime porque el manga está por encima del anime. Pero también pues me ha gustado, quería oír cómo pronuncian los nombres y ciertas cosas, entonces me ha gustado mucho. No, pero el anime vale muchísimo la pena, el manga también es muy bueno. Cállense, estoy viendo Los Caballeros del Zodíaco. Muy bien. Sí. En vez de estar viendo las de la temporada, estaba viendo Los Caballeros. Bueno, les quiero hacer una justificación aquí. Ajá. Está en español, los veo, o sea, los escucho más que los veo, o sea, estoy trabajando porque estoy escuchando. Okay. Entonces estoy viendo, pero sí estoy viendo muchas cosas que, bueno, ya eso se hablará en otro espacio. Pero no, lo podemos hablar ahorita. Tenemos un cobachat, un chat destacado de Félix. Nos manda 50 pesitos. Muchas gracias, Félix. Nos dice Félix que Kotaro Live So Long, ese será el mejor anime de esta temporada de primavera. Un poco no prematuro visto. Eso, es me que parece. No lo he visto, Félix, pero sí. Netflix, dos semanas. ¿No? Sí. Guarden este mensaje, si no lo han visto, vayan a verlo. De hecho, yo la terminé de ver la semana pasada. Sí coincido contigo en que va a ser uno de los mejores. Está muy por encima de muchas de las cosas que están pasando ahorita en primavera, se los digo en serio. Y pasó bien desapercibido, ¿eh? O sea, no le dieron ese auge que a otros. No sé si bien desapercibido. Quizá porque es Netflix y lo liberan todo al mismo tiempo, quizá no mucha gente esté hablando de él, pero yo sí siento que hubo algo de hype. O sea, yo sí lo vi en redes varias veces y yo sí se los recomendaría muchísimo. De hecho, lo terminé de ver y le puse 9 sobre 10. De verdad que está de ese nivel. Está, es que se disfruta mucho. Les diría que está tan bueno como Osama Rankin. Tan bueno como Osama Rankin. ¿Sabes qué? Ahorita, viendo las demás que estaban saliendo, me acordé de dos que tengo también en mi lista. La de Aimon, la del chavo que era músico y dejó su carrera de música para regresar a la pastelería. Uh-huh. Ese empezó muy bonito también. Hay uno de unas chicas. Los fondos de esa serie son preciosos. Parecen pintados en acuarela. Son bonito. Una belleza. Me quedo mirando los fondos un rato largo. El opening yo creo que ya es mi favorito de esta temporada, el de esa serie. Es muy bonito también. Hay otro de unas chicas que es muy del estilo, como que siempre sale un episodio de ese tipo, que es RPG Real Estate, de unas chicas que tienen una inmobiliaria o que trabajan en una inmobiliaria. Y también tiene de vez en cuando una cosa que otra graciosa. Hay uno que es el del Skeleton Knight, que sí tenía ganas de verlo, pero el primer episodio, la primera escena, como que, no sé si ya lo vieron, pero cuando lo vean. Que lo vean primero, okay. Porque si les digo se arruina. Pero tiene si una primera escena controversial, okay. Por ser controversial, es un y se cae de reglita. Tenía algunos elementos divertidos, pero ya el segundo episodio a mí también me durmió. Yo, ¿sí? De hecho, creo que el Skeleton Knight, la de la chica esta... La Harensan esa y la otra. ¿Chikimori? Las dos waifus de las que todo el mundo va a estar embobado esta temporada, de verdad que a mí no me han encantado para nada. Más bien la de la chica con las cejas grandes sí me gustó bastante. Y yo tengo una recomendación que se los dije en el programa antepasado. La está pasando en High Dive, The Executioner Way of Life. Súper, súper recomendada. De verdad que me tiene gratísimamente sorprendido. Un twist a todo el tema del Isekai, que cada episodio sube el ritmo, sube la apuesta y es súper, súper, súper atrapante, divertido y atrapante. Entonces sí que se la recomendaría bastante. Y la otra que todo el mundo está viendo... Y que creo que ese hype a mí en particular me está afectando un tanto porque la veo con ojos como ya de medio fastidio de tanta gente comentando. Pero es porque me la están metiendo hasta por las sopas de Spy Family. Yo sé que la historia es muy buena porque ya leí el manga. Yo tengo aquí un comentario. Yo también vi algunos capítulos del manga hace tiempo, uh-huh. Yo creo el año pasado. No me encantó. O sea, no me encantó el manga. O sea... A mí sí me gustó el manga, o sea, me dio risa, pero no lo seguí, o sea, al final se me cayó un poquito bland. O sea, que me haya quedado atrapado para seguirlo leyendo, no, o sea, de hecho compré los primeros 2-3 volúmenes, que ya los tiene Panini, ya, creo que va por el noveno ya. Pero no me atrapó al punto de que, la quiero seguir leyendo, no, de hecho la dejé de leer y saber qué pasa no es algo que me intrigue demasiado. Pero, y eso habla un poquito de la historia. Pero creo que el anime sí está por encima del manga, o sea... El manga se me hacía más plano y ahora que estoy viendo el anime me entretiene más. Creo que está muy bien hecho. De hecho, en el primer capítulo me empecé a desesperar, pero en el momento en que entran a la habitación del espía y empecé a hacer como una pelea ahí, y ahí me atrapó por los movimientos fluidos del mundo. No, sí, está muy bien animado. El opening está precioso de animado. Uh-huh. La canción sí me pareció un poquito medio bland, honestamente. ¿En serio? Voy a tener un poquito más de punch la canción. Sí, está muy genérica. A mí la canción me encantó. Quiero hacer Cowboy Vivo como pueda y... No, bueno, eso sí se sintió un poquito forzado el cómo meter un tema de espía. Es demasiado forzado. Quiero hacer un pero tema la serie es muy buena, Sí, pero da lástima de que eso era algo que le podía haber dado mucho punch y honestamente creo que no escogieron bien. Entonces, feliz que recordemos a Kaguya-sama. Kaguya-sama sigue exactamente igual de buena o de mala, dependiendo si no te gusta. Creo que no es una de las favoritas de Nat. Estás en mute, Nat. Kaguya-sama la siento igual que la de Spy Family, o sea, para mí me despiertan el mismo, o sea, no es que se me hagan malas, pero no es que se me hagan las súper buenas, entonces, terminando Los Caballeros me pasó a Kaguya-sama para verla desde el principio. La que también estuvo, empezó no, bueno, es que si la ves ahorita no vas a entender nada, si ves Kaguya-sama ahorita en la tercera temporada no vas a entender nada. Tienes que verla desde el principio que va construyendo con los personajes. Perdón, Rafa, te interrumpí. No. La que me gustó mucho y realmente no estaba como entre mis favoritas era la de las chicas ninjas, la de In the Heart of ¿cómo se llama? In the Heart of Kunoichi. Kunoichi. Me gustó mucho el primer capítulo, el segundo se desinfló horrible. El primero es muy bueno. Realmente el primero sí dije, la voy a seguir. Está muy bueno. Ojalá el segundo haya sido nada más como un bajoncito para volver a impulsarse, pero el primero me gustó mucho. Son unas chicas, Nat, que entrenan en una academia ninja igualito que Naruto. Exactamente igual. Le faltas sí, sí. hacer los símbolos de mano y todo. Y no tienen contacto con hombres. De hecho, los hombres los ven como algo medio raro y extraño, lo que no pueden tener contacto las niñas. Ahí y una niña Jorge. Que está supremamente curiosa por eso. ¿Dónde estás, Jorge? Está Jorge haciendo comentarios. No sé por qué haciendo comentarios en vez de entrar al ¿Dónde programa. ¿Dónde estás, Jorge? Te estamos esperando. Yo también creo que murió la semana pasada porque la lluvia entró en la hora adecuada. Entendí eso, Jorge. Spy Family es mi favorita del año, pero Kotaro está del año. ¿Pero cómo pueden decir que es su anime favorito del año con dos episodios? Cuando algo es bueno, nada. No, es valiente. No, eso me suena a precocidad y de varios niveles. La de Power Rangers enamorados, ¿qué les pareció esa? Que a Jorge le pareció curada. Está bien divertida. Yo la quiero ver. Esa sí, la quiero ver también. Bueno, pero en vez de Caballeros del Zodíaco, voy a eso. No, pero es que Caballeros no tengo que poner la atención. Ya me la sé, ya la he visto un millón pero de Nato, veces. Pero Nato, ya hablas japonés. En fin. Allá. Que dice que no puede estar unos minutos frente a las pantallas todavía. Ok, nos vamos enterando, amigo, pero bueno, espero que todo esté bien. No, ¿saben qué pasa? Que son las votaciones y ¿saben quién va a ser el que esto sea un desmoder? Jorge. Entonces. No, ya dejo su voto ahí, que Anya está muy tiernota. Anya es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. ¿Qué les parece si empezamos con las votaciones? Ya quiero ver qué pasó. Ok, está bien. Qué cortada de nota. Yo que quería darle 30 minutos hablando de primavera. No, yo quiero ver quién la regó ahora. Oh, sí, Mr. Max. Vamos a funar a Jorge. Tengo muchas ganas. No. Pero Jorge se funó solo porque no quiso ni entrar al programa. Él tiene el link. Él ya sabe lo que se viene. Está siendo consciente pues sí, de ello. Estoy viendo aquí el grupo y ni avisó. Jorge, el día no te lo pagamos así, ¿oíste? Por si acaso. Tienes que ir al seguro a validarla, a convalidar el reposo. Quisiera estar ahí para defenderme. Pues también quisiéramos que estuvieras, amigo, pero no sabemos por qué no viniste. Anya Taylor Joy nos pregunta Mr. Max. Taylor Joy. Oye, Anya Forge. No tiene nada que ver con esto, pero ya vi el video que me dices de cuando están azotando a Jesús y empieza a soltar patadas. Okay. Qué fuerte, ¿eh? O sea, me lo acaban de enviar. No, pero ya ves que Nat quiere cambiar de tema y tú sales con eso. ¿Viste? Rafa está hecho para la covacha. Él se puede ir 5 horas hablando de cualquier otra cosa menos de lo que tenía que hablar. A mí me dicen, haz tiempo y como si fuera presentación en la escuela. Hablo de temas irrelevantes y pido opiniones a todos. Muy bien. Pues para que no sigamos alargando aquí el tema, denme un momento aquí porque sí tengo que compartir. Pero bueno, vamos a darle una... Nat, danos la introducción de qué es esto que hacemos todas las temporadas, de qué va, cómo hicimos con la... ¿Cómo es eso que hacemos votaciones? ¿Quiénes votaron? Etcétera, etcétera. Muy bien, pues cada que se termina una temporada, son 4 al año, se acaba de terminar la de invierno, hacemos un listado de todos los animes. Bueno, hacemos, me suena manada. Bernie nos hace el favor de hacer el listado y votamos todos los integrantes de la covacha, que son sus 4 servidores aquí. Y además tenemos un apartado donde entran ustedes, los que nos acompañan. Muchas gracias también para ver qué tan diferentes tenemos la visión de lo que estamos viendo. Y pues se pone muy divertido, la verdad, porque hay cosas que pareciera que todos estamos coincidiendo, pero al final no. Pero al final Jorge no coincide. Entonces vamos a ver. Exactamente. Entonces llenamos una Google Form, estuvo abierta para cualquiera que quisiera votar. Tenemos el voto de la audiencia, que vale igual que un voto de una persona de la mesa, porque bueno, a todos ustedes los consideramos como un miembro más de la mesa covacha. Sueno como a Sam's cuando te revisan las cosas que está saliendo de Sam y te dice que te revisan para ver si no te cobraron de más. No puede ser si te robaste algo, bueno, así igualito. Entonces nosotros lo consideramos como miembros de la mesa y su voto pues vale igual que un voto de uno de nosotros y los 4 votos de nosotros. Entonces básicamente lo que hacemos es rankear. El que haya puesto rankings más altos, eso significa que la votación o la suma va a ser menor y mientras menor, mejor. Básicamente estamos haciendo un ranking. Por eso es importante que todos voten por todos. Por aquí está saliendo Félix que dice que Jorge no debe entrar. Aquí su abogado lo defiende. Trae justificante médico. ¿Cómo sabes tú que trae justificante médico? Ya como abogado ya fallaste. Ya sé que me estás engañando. Yo voté de último momento. No sé si vaya a contar. Jorge Arturo, tampoco lo sé porque no me acuerdo. La sinceridad al tope. Si eres... Votaron 3 personas de la audiencia, honestamente. Si votaron después del domingo a las aproximadamente mediodía, desafortunadamente no contó. Yo sí se me olvidó esta vez cerrar la votación y me disculpo por eso, pero los mencionaremos o coméntanos, Jorge, por quién votaste tú y ahí lo tenemos que ver. Que por cierto, Verne, no hay manera de no votar por ciertas cosas, porque por ejemplo, en Opening soy neófito, pero a fuerzas necesito llenar esa parte. Sí, necesitamos que todos voten, porque como es un ranking, si fuéramos muchísimos, no importaría por quién votar o por qué no, porque los votos igual van a acumularse, va a ser suficiente gente, pero desafortunadamente no tenemos ese reach, y como somos poquitos para poder hacer un ranking completo, necesariamente tienen que votar por todo. Pero ahí yo les coloco los nombres de los Openings. Usted lo que hace es buscar y se va al playlist que le hicimos en Spotify y lo escucha. Porque la idea es votar por la canción. Mira, aquí dice, extraña que yo votó temprano el sábado, pero por esto o por lo de... Espero que haya sido por esto. A mañana la votación, está en 4T. Félix no dice que tú ni votaste. Pero bueno. Félix, nos abandonaste. Sí, Félix nos traicionó. Oiga, yo... No, estuvo difícil los openings. O sea, yo tenía muchos muy favoritos. Sí, bueno, vaya, estuvieron complicado, pero bueno, vamos con la primera. Los Endies, no, ajá, vamos. Y aquí, entonces, hacemos lo que siempre hacemos, que yo les pregunto a los muchachos, ¿qué creen ellos? Porque, aquí vamos, yo soy el que computa los votos, básicamente tengo el acceso a la form y sé quién ganó antes. Ojalá que no supiera, sería divertido, pero bueno, a alguien le tengo que contar. Y les pregunto a ellos, ¿quiénes creen que quedaron? Entonces vamos con la primera de las categorías es personaje masculino, o best boy, como en Crunchyroll Awards. Entonces aquí le pregunto a los muchachos, ¿quiénes creen que ganaron como mejor? Boji. Tiene que ser Boji, es el hombre más hombre entre los hombres, es la representación de la masculinidad en potencia. Yo sé que no va por ahí, pero tiene que ser Boji, no vería... Sí, pero puede ser una nueva masculinidad, ¿por qué no? Ok, usualmente ustedes fallan estrepitosamente, pero esta vez acertaron. Posi. Pues sí, oye. Por ahí están riendo en casa de Nat. Es mi niña, es que está viendo mi YouTube. Mi comprobante está en mi correo electrónico. Félix, si votaste después del domingo al mediodía, no contó. A mí se me olvidó desactivar eso, pero yo conté todos los votos. Fue el domingo al mediodía. Lo siento mucho, se votaron después. Desafortunadamente no contó para esta oportunidad. Más, con muchísimo gusto, yo luego los cuento y les comento cómo influyó. Que votó como hoy. Dije, esta mañana voté hoy por la mañana. No debería contar. Así como no debería contar el justificativo médico que te estás inventando ahí de Jorge. Muy bien, eso es un comentario que, por cierto, los que nos siguen audio, Félix nos dice que votó hoy en la mañana porque se lo olvidó y, por supuesto, no contó. Pero bueno, vamos directo aquí al grano. Señores, quien quedó de primero como personaje femenino, masculino, fue Boji de Osama Ranking, el segundo Kur. De segundo quedó Gojo de My Dress Up Darling. De tercero, Kaguya Soma, de How to Release Hero Rebuild the Kingdom. De cuarto quedó Milo, de Sabiko Hibisco. Y de quinto, Yuki, de Princess Connect, que no entiendo cómo quedó de quinto, pero ahí está. Porque no tiene ni personalidad, pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo que no tiene personalidad? Necesito más mujeres en este equipo. Sí, creo que sí necesitaba mujeres en este equipo. Dicho eso, yo quiero que ustedes vean las votaciones, porque esta vez creo que no nos va a dar tiempo de estar haciendo tantos filtros. Y vean, a ver si lo Jorge, puedes. El señor Jorge, ¿de qué posición puso a Boji? Voy a tratar de poner esto lo más grande posible. Sí. Téngame paciencia. Aunque sea la tablita en azul, para ver. Lo más divertido es poner a Jorge, la verdad. Ándale. A ver si puedo hacer esto. De hecho, debería, en lugar de llamarse votaciones de fin de temporada, debería llamarse A ver. Porque lo hice mal, pero aquí tengo un zoom. Félix peleando. Félix está peleando. Sí, él vota el lunes en la mañana y piensa que yo no tengo trabajo, que le voy a contar esos votos. No, amigo, así no funciona, lo siento. Pero bueno, en fin, Jorge votó por Boji de octavo, Rafael lo puso de primero, Nat lo puso de segundo y yo sí lo puse de primero. Nat, ¿por qué Boji no es el mejor personaje para ti, sino apenas el segundo? ¿Qué tienes contra el pobre Boji? Porque es demasiado bueno. Es demasiado bueno, o sea, la bondad, muy bien, bueno saber eso. Clásico. No puede ser uno demasiado bueno. ¿A quién puse primero? Ya ni me acuerdo. ¿A quién puse primero? A Goyo. ¿A Goyo? Ay, pues es que... Ese me parece a mí demasiado bueno y un poco pendejo. Pues tal vez porque ya está más en edad, yo creo. ¿Más en edad de qué? Te aseguro que Goyo ya se hubiese dado cuenta de muchas cosas a la edad de Goyo. Que Goyo aún no se ha dado cuenta. Probablemente. Exactamente. Por pervertida, entonces, nada más, disculpen. Aguya Soma lo pusiste de decimosegundo, o sea, tú estás, pero como Jorge. Vamos a ver aquí el de nada. De nada, de menor a mayor. No, perdón. Pusiste de primero a Gojo de My Dress Up Darling, de segundo a Boji, de tercero Ah, ok, ya se saca de Sasaki Millano, ok. Y muy cerca de Cuarto a Jinguji. ¿Qué tal? ¿Quién es ese? El de los compadres. ¿Cómo que no sabes ¿Cómo que quién quién es ese? es? Nada, por el amor de Dios, no te Es que ayuda. yo soy malísima para los nombres, súper mala. Entonces, mientras estoy haciendo las votaciones, estoy El de los con el Google. compadres, el de los compadres. Ok. ¿Y es el más grande o el compadre femenino? No, es el que está trajeado. No, Jinguji es no, sí. Ahora la hormona me. El compadre cisgénero. Sí. Sí. Aquí, de quinto pusiste a Vanitas, muy bien. De sexto a Visco. Mira, por encima de Milo, me sorprendió eso. Es que Milo no me. Es que me cae gordo. Sí, Milo es Nat pesado. tiene un problema con los personajes buenos. Para ella tiene que ser villanos o No, perjudiciales. no, más real, que tenga capas, no hay. Si no es maldito, no le sirve. No, no, Así que es. Que sea real. puede tener capas. Hablando de eso, por cierto, hoy es el día de Superman. Hablando de personajes con capas, pero que es bondadoso. Así Con que, capas. feliz día de Superman. Feliz día. Pues sí, es que ese es el prototipo. Un personaje que es alguien a quien admiramos. Pero bueno, está bien. Yo no admiro a Superman tampoco, me aburre. Es como ¡Ah! Salte de aquí. Capitana. Adiós. Fue un placer saludarte. Es Chao. como el Capitán América también. No, no, no, no, no, esos Dios. personajes a mí no me gustan. Descubriendo que es un Snyder Bros. Lo que nos trae la vida. El primero aquí es Boji para el señor Rafa 33. Segundo, Sí. Jinguji. Ah, pues les gustó Jinguji. bastante. Sí, me gustó mucho. Y aparte, eso de que le dieran esa confusión a su personaje, es como que, ah, mira, no pasa nada, está todo muy bien con él. De tercero, Nishikata de Taka. Nishikata. Me gusta mucho ese personaje, la verdad. Y Yuki de Yuki, Princess Connect, lo pusiste de cuarto. Muy de bien. cuarto. Mira, yo también lo puse de cuarto, no sé qué estoy hablando. Sí. Goyo de quinto, sí, yo de hecho lo A puse de ver, sexto. ¿Nishikata cuál era? Ah, sí, ya me acordé, De perdón. Takagi-san. Takagi-san. Ajá. De hecho, a mí Nishikata! el Eso. único que sí me dio como que conflicto fue poner de último a Tachibana de los compadres. Porque si era de que como venía en ambas encuestas, tanto de hombre como mujer, fue de, no, pues es que si le voy a dar puntos altos de mujer, no le Yo puse puedo a dar puntos Tachibana altos. mejor personaje femenino. No, aquí está también. Pero En masculino también está. no recuerdo de la apuesta de femenino. ¿Sí la puse? Sí, según Yo yo no lo sí. recuerdo, ¿no? No sé de qué Él estás hablando, es amigo. Está niño. como. Bueno, no, Ah. realmente él tiene un ¿Por qué? conflicto allí porque a mí me da la intención de que es mujer transgénero, pero no se ha dado cuenta. Caray. Bueno, Eso al final era entonces. Eren Yeager. Sí, de hecho, nos pasó. De hecho, todos coincidimos, incluida la audiencia. El peor personaje masculino es Eren Yeager. Yo lo puse con Es que sí, o esa sea, opción. Eren, o sea, sí, dejé de ver, sí, Shingeki fue por Eren. Eren fue el que me repelió totalmente de la serie. A mí Tachibana solo realmente sí estaba me masculino, gusta. sí. No sé de qué está hablando Me Rafa. Está equivoqué. En el caso de justificando. Eren, en el caso particular de Eren, yo sí voté bajo por él, le creo que lo dejé en el octavo, pero porque realmente no sale mucho en esta temporada. O sea, sí es importante para la historia, pero no podría decir que es un personaje masculino relevante si no sale. Sale al Entonces, principio, lo que no sale los ah, últimos cuatro sí, episodios. pero no hace nada. O sea, si hubiera sido la Ay, temporada 2 o 3, nunca hace nada, todavía. porque al principio iban y lo rescataban porque era la princesa que se la No, pasaba ¿ves? cagándola. Pero es que Y nada ahora nos es gusta. el Hitler que se la pasa O cagándola. sea, sí, porque lo rescatan, no. Sí, porque es un genocida, no. Pues, ¿qué quieren del pobre de Eren? ¿Qué es lo que Nah, pues quiere sí, la gente? exacto. Puro extremo, ¿verdad? Sí, sí, Espero que sí. Nat no, porque Eren es el propio Bad Boy. Con muchas capas, No, supuestamente. no, no, no, no tiene capas. Es un ¿Qué capa va a tener? pelele. Oye, pero Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo votó Jorge? Eso es lo que a todos nos interesa. O sea, who cares? Vamos al siguiente sí, lo personaje. demás No, de Jorge. quiero ver. ¿Cuál fue el primero de Pobre Jorge entonces? no trajo ni siquiera justificativo médico, no vino. Puso de primero a Goyo, I don't know what's wrong with you. De segundo a Wayne Salema del Genius Prince, fue el único que lo puso tan alto, o sea, Jorge, nada más tú. De tercero a Kaguya Soma, y de hecho coincidió conmigo, yo puse a Kazuya Soma de Rally Zero, lo puse de segundo. De cuarto a Milo de Sabekoi Bisco, y de quinto a Bisco de Sabekoi Bisco, y de sexto a Yuki. Eso sí me Entonces, sorprende. realmente ahí lo raro del ranking de Jorge es que ponga a toda esa gente por encima de Boji, siendo que él, aunque sea, dice que dejó de ver Osama Ranking no porque no le gustara, sino porque se le parecía mucho a Game of Thrones. No sé qué razón sea esa, pero son las razones de Jorge. En fin, ¿Qué puede decir eso uno? fue lo que dice. Y nuestra querida audiencia. Para nuestra audiencia, el personaje masculino es Boji, seguido por Goyo. De tercero está Katsuya Soma, entonces coincidimos con la audiencia plenamente en sus primeras tres posiciones. De cuarto, Wayne Salema de The Genius Prince. Y de quinto, tanto Visco como Millano de Sasaki Millano. Bonito ver que Sasaki Millano obtuvo votaciones cerca del top 5. Sí, entonces voy con una serie muy bonita. Voy con un anuncio, por cierto. De todas estas categorías, las primeras tres posiciones van a ir a la votación de lo mejor del año. Va. Ok, vamos a tener una votación del mejor del año al cierre del año. Bueno, al finalizar el año, probablemente en enero, mezclada con las votaciones de esa misma temporada. Entonces parece que hasta lo hagamos en simultáneo o una semana después. Entonces, Boji, Goyo y Souma irían como mejor personaje masculino para lo mejor del año. ¿Ok? Tengan eso ahí en cuenta. Muy bien, amigos. Personaje femenino. Que ya por los 40 minutos y se nos va a poner brava Nat. Es que la familia. Familia. Está bien. Personaje femenino. ¿Cuál fue el mejor personaje femenino de la temporada? Ya adivinaron el primero, que usualmente no lo adivinaban. Así que, ¿qué les pareció? Marín. Sí, Marín. ¿Marín? Sí fue, ¿no? No me acuerdo. Yo pensaría no que sé, ella... Yo no lo sé, les estoy preguntando a ustedes. ¿Ella o Takagi-san, creo yo? No, ella. Okay. Yo digo que ella. Pues llevan dos dedos, amigos, porque el personaje femenino fue Marín, exactamente. Marín Kitagawa de My Dress Up Darling fue la mejor waifu. Hasta me puse uñas. Yo nunca me pongo uñas y dije, voy a andar bien guapa como la Marín. Voy a poner uñas. Por favor, muéstranos tus uñas. No, yo no. No. ¿Tú no te hiciste las uñas? No, yo no me he hecho las uñas últimamente, en estos 33 años, creo que nunca. Pero un día, a ver qué pasa. Te doy un detalle y Nat confirma o no, pero las mujeres le ven las manos a los hombres, amigo. Entonces, si andan en plan te recomiendo que, no te estoy diciendo que te tengas que pintar las uñas. Si no quieres, no lo hagas. Si lo quieres, lo haces. De hecho, está sí. De no. Sí, siento. De hecho, sí me cuido las manos y los pies, sí. Ir a la manicurista. Todo esto, la mano y el antebrazo es así un algo que se fijan mucho las mujeres. Así que cuídense. Entonces, vaya a cuidárselos, por favor. Ahí tienen un pequeño dato. Nos dice Félix que nuestra meta waifu, segundo esa moción, con lujo de violencia. Siempre hay que hablar con violencia, siempre hay que ser intensos. No podemos ser tibios, hay que decirlo fuerte. Exacto. Al menos así es en el norte. Si no lo dices fuerte, no lo dijiste. Bien por ustedes. Creo. Deben terminar con la garganta seca. En fin, Mari Kitagawa fue la primera, de segundo quedó Takagi, de Takagi-san. Me gustó mucho ver eso. Empatada con Takagi está Pecorín, de Princess Connect. De cuarta, me sorprendió tan bajito, pero bueno, así fue. Ninim, del Genius Prince, que honestamente para mí fue una de mis juegos favoritos de la temporada. Sí. Yo la puse primero la que sigue, perdón. A Healing, ¿no? A Healing, de Osama Ranking, quedó de quinta. También yo la bajito, super adoro a ella. Sí. Pero sí fue tremendo personaje. Y bueno, vamos a ver a Nat, por quién votó Nat, que dice que la Healing la puse primero, te felicito. Sí, tienes razón. De segunda, Marin Kitagawa. De tercera, Takagi de Takagi-san. Takagi es una belleza. Sí. A Komichi Akebi de Akebi Sailor Uniform la pusiste de cuarta, Nat. Y solamente tú y Rafa coinciden en eso, porque al menos Jorge y yo la tiramos, pero para los últimos lugares del ranking. Es que la verdad, todas las demás a mí no me gustan. O sea, no hubo así una super mujer para mí, más que las de la Healing y Marin. Pues por bonita, o sea, por simpática, pero para mí está Healing aquí, Mari está... Mari lo que es una trapañoño y eso fue todo, o sea... ¿Qué? No. Es que no le entendiste a la historia, ¿no? No, la entendiste. La quiero mucho, me cayó muy bien, pero el nivel de chingona, no se me ocurre otra palabra, Healing. No, sí, Healing es mucho, sí, oye, yo te entiendo. Pero... Yo allí sí me dejé llevar por mis hormonas y no por mi... Perdón que interrumpa, pero ya vieron que todos tenemos en onceavo lugar a Elisa de World End Harem, excepto Jorge. ¿Sí? Excepto Jorge. O sea, para Jorge fue mejor ella que Fue mejor ella que Jan de Vanitas, por ejemplo. De Vanitas, que Komichi. Que Takagi de Takagi-san. Estás loco, Jorge, de verdad. Jorge, no estás aquí, así que te lo voy a decir, estás loco. Bueno, igual tú eres aquí, también te lo diré. Sí. No veo por qué no. Mira, la ley dice que no estaba la mamá de Akebi, pues no, a lo que le gustaba esa MILF, pues no estaba. Amigo, de por sí yo tengo que hacer una... Créame que para los nominados tengo que hacer todo un filtrado, porque si no se hace... De por sí creo que está muy difícil la Google Forms. Oye, sí, yo también le dije que no puso a Noé y también me regañó. Es que son un montón de... No podía hacer la lista. Es bien complicado. Max, no le entendieron a la trama. Benny no le sabe el simbolismo de MILF. ¿Qué simbolismo? Es demasiado obvio. Usted le canta de más simbolismo. Es que Nats no vio a Kevin Seller Uniform, ahí estuvo su chingona. sí la vio, de hecho, la puso bastante alta. Por cosas como estas no está aquí. Sí, pareciera que lo de Jorge porque como que le da pena sus votaciones. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver el top de Jorge porque aparentemente ese es el morbo de este programa. Ver el top de Jorge. ¡Necesito a Jorge! Pero qué bueno. Pero bueno, a ver, para que vean aquí cómo Jorge y yo coincidimos. Jorge puso de primera a Marín, de segunda de cultura a Ninim, yo la puse de tercera y de segunda a Mario, o sea que coincidimos bastante bien allí. Del tercero puso a Pecorín, yo la puse de quinta, pero Rafa la puso de tercera. También coincidimos. Alicia de Release Hero la puso de cuarta. Ahí sí creo que le está dando demasiado a un personaje que básicamente era un tapete. A Mikasa de quinta. Está bien, como medio porque se recuperó al final de la temporada. Y a Po de Sabiku Disco de Sex, ni tan mal. Sí, no está tan descabellado, a excepción de la de Worldlands Arem. O sea, todas las demás están... Es una locura. Pero esa sí me sorprende. Sí quisiera escuchar sus razones de por qué consideró que ella tenía ese lugar. No sé qué estaba pensando, pero puede decirme que si me dice que estaba muy, muy rara la forma, sí se la creería. Ah, ok. Mira, amigo Jorge, ¿cómo secuestras el programa de hoy? Espero que lo esté viendo. Jorge, y el de todos, es nuestra todos estrellita. Los programas, es nuestra claro estrellita. Que sí. Mari quedó de primera para la audiencia, de segundo Ninim, coincido bastante, y empatada con Pecorine. Aparentemente Pecorine tiene muchos fans. Y Akebi de Akebi Sailor Universe quedó de cuarta. Aquí sí Jorge y yo coincidimos en que Akebi de verdad no me pareció un personaje tan rememorable así. De hecho, esa serie me aburrió muchísimo y se me hizo medio pedo ver al final. De quinta está Alicia de How to Release Hero Rebuild the Kingdom, está bastante alta, la puso nuestra audiencia, coincide allí con Jorge. Y de sexto está Healing, que medio coincide con nosotros. Yo terminé poniéndola de noveno, aquí creo que sí fue un poquito injusto, pero nada, la puso de primera. Pero es que también era complicado, sí había varias, o sea que no para estar en top, pero un punto medio sí se complicaba de que bueno, a cuál le doy un poquito más o a cuál un poquito menos. Entonces yo creo que todos los que van dentro del 5 al 10 sí estaba, bueno, del 5 al 9 más o menos, sí estaba difícil. Dice, la mesa covacha no cachó la referencia al cine de Godard, de My Dress Up Darling. Esto por cierto es sarcasmo, por si no lo entiende, que con lo que iba hablando Rafa, a veces habla tanto sarcasmo que piensa que está hablando en serio. Haciendo referencias a masculín, femenín. Tienes razón, Mr. Max. Claramente es un hombre de culto. El pueblo sabio eligiendo a Marin, por supuesto. Y la está eligiendo porque es el personaje más completo, con la mayor construcción de personaje, no porque salió en bikini el 80%. Ah, ni me acuerdo. Marin, a Kevin Pecorín en ese orden. Conservo mi boleta de votación, señor. Qué bien que la conserve, amigo, porque igual no contó, su voto fue nulo, usted votó tarde. No, qué bien que coincidimos, Félix, porque ahí si hubiese metido una tuerquita a la rueda dentada, si hubiese sido complicado, porque si el voto hubiese cambiado las cosas. Entonces, muy bien, vamos coincidiendo con Félix, vamos coincidiendo con Jorge, al menos en los primeros, pero ahora vamos con el mejor shipping o la mejor pareja. Nuevamente, aquí le pregunto a mi querida mesa, ¿quiénes, porque esto es una pareja, ¿quiénes creen que ganaron? ¿Quién fue la mejor pareja de la temporada? Marin y Goyo. Rafa, ¿tú qué dices? Takagi-san y Nichikata. Yo diría que ellos deberían ser la mejor, pero por popularidad sí van a ganar Marin y Goyo. Yo quisiera que fuera... No estoy preguntando el que debería ser, estoy preguntando el que ganó. Ah, el que ganó fue Marin y Goyo. Exactamente. ¿Sí? La historia trapañoño, porque ustedes sinceramente son muy básicos. Y así ¿qué fue, tiene? Marin y Goyo. No tiene nada, yo nada más estoy diciendo lo obvio. Nos gusta el amor y sí. Nos van a hacer felices. Gusta el sexo que es muy diferente. No hubo sexo, ¿qué te pasa? Ay. No, y yo lo estuve esperando. Entiendo tu queja. Todos los episodios. Pero de eso se trata la serie, de que nunca haya sexo, es un anime. Es una y mira, no quedamos. Estuvieron bastante cerca, honestamente. No, mentira, estoy siendo muy, muy, muy duro con el resto. Dale, eso es una serie divertida. Ya la terminé de ver, que ya es bastante. Quedó el primero Gojo y Mari, pues sí. La como le digo yo, la pareja de Trapañoño. Aunque honestamente, para otras series con mucho ecchi y que su premisa es bastante obvia, creo que My Dress Up Darling hizo un verdadero esfuerzo por presentar algo distinto. Y yo sí le creo a Marin cuando dice que está enamorada de Goyo, sí se lo creo. Ah, yo también, un chorro. Se le cree bastante porque lo que este tipo ha hecho por él no lo ha hecho nadie. Y obviamente que lo admira, lo respeta y que está enamorada de él no parece algo loco. Que él sea bien bobo y no se dé cuenta, esa es otra historia. No se da cuenta. Pero la atracción de él hacia ella está también, o sea, está muy bonita, ¿no? Está bien construida. Sí, sí. De segunda está una historia de amor muchísimo más bonita y muchísimo mejor construida, que es Takagi Nishikata, que honestamente me alegra que esté de segundo, que es gentísima Tissi Takagi-san, que también está muy bonito que vamos a tener una película en verano. Ojalá, ojalá, ojalá las podamos ver en cine, porque eso debe ser una maravilla. Ojalá. Pero bueno, ojalá que quienes distribuyan pues puedan traerla, porque yo sí creo que tendría taquilla. Yo sí iría a verla, aunque sea un par de veces, solamente por agradecimiento. Sí. De tercero están Wayne y Ninim, del Genius Prince, que honestamente también es una historia de amor bien bonita. La serie, honestamente, la dropié, no la terminé viendo completa, no la soporté, se me hizo muy lenta. Pero tiene una química muy padre. Tiene una química muy padre y la waifu estaba de calidad. Sí. Sasaki Miyano, de cuarto. Me parece muy agradable que esté allí. Jorge la puso de décimo porque no sé qué le pasa ahora. Pero tanto la audiencia como nosotros coincidimos en que es la cuarta pareja. De hecho, tanto yo como Nat la colocamos de segundas. Muy bien. Y sí, o sea, me pareció una historia de amor preciosa, Sasaki Miyano. Súper recomendada. Y qué bonito que quedó de cuarto. Y de quinto, una pareja que honestamente no es pareja. Esto es puro morbo. Y son las mismas razones por las que pudieran ganar Goyo y Mari, que es Vanitas y Jen. Sí. Terminaron de quinto. Yo pensé que iban a tener más votos o mejor voto de ustedes. Como yo terminé viendo Vanitas después porque no me estaba rehusando. Ah, no, pero es que Vanitas es un tóxico de cabo a rabo. O sea, decir que tiene una pareja, una relación saludable. Ah, no. Estoy viendo la serie. No. Claramente no iba a funcionar algo similar, pero se me hizo divertido. Es como que, ah, mira, me entretiene verlos, me gusta verlos, a pesar de los incontables situaciones pues, por las que atraviesan. Dice Félix que antes de terminar el programa de hoy encontraré una forma de mencionar algo negativo de Raftalia para que Bernardo me expulse para siempre por no validar mis votos. Yo te expulso, si te quieres yo te expulso, yo te puedo expulsar, amigo, no pasa nada. Dice Mr. Max, está enojado porque su chip perdió. Sí, oye, sí pasa mucho de eso de que no te das cuenta. Ay, así amigo, pasa. Deberían practicar ahí su inteligencia emocional. La mejor pareja, Bose y Miranjo. No hay Vanitas y ya. ¿Bose y Miranjo? What the... No, Félix, no. Son los más odiados. Le manda mensaje y ella te dice Mr. Max, pendejo, apenas te das cuenta. Pues sí, amigo, o sea, tiene que aumentar su awareness. O sea, no, eso ya es inteligencia emocional. Pero Bose y Miranjo, ¿eh? ¿Qué, por ahí están tocando de la puerta o llegó el heladero, no sé, uno de dos, o al que vende tamales. Bueno, yo quiero uno de raja, por favor, Rafa. Muy bien, vamos con el top 10 de Jorge, porque eso es lo que nos encanta aquí. Goyo y Marin de primero, muy bien. Coincidimos allí con Jorge todo el tiempo. De segundo, Wayne y Ninim, que quedó de tercera, muy bien. Pero de tercero pone a Kazuya y Licia de How Release Spirit Reveal the Kingdom, que quedó de octava, Jorge. Estás pero off. De cuarto, Visco y Milo de Sabico y Visco, que quedó de sexta. Y de quinto puso a Reito y Elisa de World's End Haven. Jorge, estás loco. Esto lo pusiste por joder y lo sé. Jorge es un temerario que no le tiene miedo al prejuicio y debe ser admirado por los demás. Esa es la única explicación que yo tengo. No, simplemente está sacando aquí su más oscuro. Aquí dice Félix que el lenguaje, Diarnat, Lisa is listening to you. This is an adult show, my friend. If you're making your girl see an adult show, that's your responsibility, not ours. Thank you. Put me like a bad example. Exactly. You don't have to do that. She's crazy, don't act like her, yeah. En todos los podcasts de la Covacha yo le coloco explícito porque es un programa para adultos. ¿Sí? Dicho, porque yo siempre trato de manejar un lenguaje muy propio. Así pero ese es tu porque te da la gana. No sabía. Ahora que lo sé, voy por una caguama ahorita o algo así. Amigo, no sé. Usted puede hacer lo que usted quiera aquí mientras no sea mensaje de odio y no nos vaya a cancelar. Dice que nada, no es cierto, era broma. Ah, nada, pero fíjate que este no estuvo tan separado, ¿eh? Estoy seguro que... Puedo ver a Jorge, puedo ver el brillo en sus ojos y su sonrisa diabólica cuando dijo voy a poner de quinto a los de Wolsen Harem solo por joder. Entonces, en fin, nuestro querido Jorge. Bueno, amigos, vamos ahora con el mejor opening. Y creo que esas fueron las opciones más complicadas de esta temporada porque creo que tuvimos muy buenos temas. Fue dificilísima, sí. En este video queda por última vez en la descripción el playlist que hicimos. Están prácticamente todos, con muy contadas excepciones de cosas que no fueron liberadas para nuestra región en Spotify, pero prácticamente todos los openings y todos los endings están en ese playlist. Ya empiezo a armar el de Primavera. Ya hay varias canciones que están en Spotify, pero creo que la calidad de canciones que tuvimos esta temporada de verdad va a ser difícil de igualar. Y bueno, vamos con eso. ¿Quiénes creen que ganaron el mejor opening? El de los compadres. ¿El de los compadres? Ok. Sí. ¿Qué dice Rafa? ¿En serio? Eso sí. No me lo esperaba. La cara de Rafa fue buenísima. Sí, no, porque a mí sí me gustaba, pero dije, no está tan bueno como otros, pero sí me gustaba el de los compadres. Estaba muy bueno. El que se tiene que llevar el opening sí o sí es el de Usama Rankin. Desde la canción y lo visual, ese es el mejor opening del Nah, esa es una canción sota que aún la escucho y se me paran los pelos. Yo la tengo así en el carro y voy así como de no, manejando. Te inspira, es demasiado dulce. Me gusta, está bonita, pero no, me gusta más la primera. Okay. Mira, eso sí no me lo esperaba. Sí. Pues Nat, venías en una muy buena racha y lamentablemente falla. ¿Estás viendo por aquí? ¿Quién quedó de primero? Ya no le entendí. ¿No se ve? No, ese es o sea, más bien como que no le entiendo. No sé cuál es. Ah, no le entiendes. Pues Ganó Boyi, pero empatado con The Rumbling de Attack on Titan. Ah, ya, perdón. No le estaba entendiendo. El titán de ataque, ¿no se ve? Sí, ya lo vimos. Más bien yo no le entendía la tabla. Porque la tabla la puse muy cerquita. Los que nos escuchan en audio estamos viendo una tabla en Excel a la par que vamos hablando, porque así somos en Ñoño. Pasemos un programa viendo un Excel. Pero había hecho mucho zoom y se veía. De hecho, creo que no veía los resultados. O sea que quedó el retumbar y la de Osama Rankis. El retumbar y la de Osama Rankis empatadas en el primer lugar. Efectivamente. No, muy bien. De hecho, creo que aquí la fórmula falló. Vamos a de una vez a corregir eso. Ah, ok. Empatadas en el primer lugar. Tercero, Sanka de Aimer de Demon Slayer. De cuarto, quedó Sansan Days de My Dress of Darling. Está muy bonita esa canción. Y de quinto, empatados, tanto la de Sabiko Ibisco como la de Tizen Master Sakai-san. Neta, no ganó la de los compadres, o sea, ni uno más arriba. Está bien padre esa canción. No, están chavos, no le saben. No, pues aquí estaban también las más populares, y de hecho incluía algunas, por ejemplo la de One Piece, que está muy buena, sí, y la de Tokyo 24, que creo que todos la dropeamos, pero también estaba muy buena. No, la verdad estuvo muy difícil los openings, había mucho, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿quieren ver por qué votó Jorge? Siempre queremos ver eso. Siempre quieren ver por Jorge, no sé por qué. Pero fíjate, lo difícil de este es que no había openings malos, o sea, realmente no había uno que dijeras, este es malo, malo, malo. Todos eran muy buenos, lo difícil era acomodarlos en un ranking, y eso es cruel a veces, pero todas las canciones a mí me gustaron. One Piece, yo no voy al corriente, y ese opening me encantó, está muy, padre, está muy bueno. Sí. Jorge puso el de Osama Ranking, a ver, lo puso de séptimo. Híjole. De primero puso The My Sentence of Darling, de segundo el de Demon Slayer, y de tercero de Rumbling, creo que sí coincidimos allí. Está bien, sí. No estuvo tan... Yo no te entiendo, Bernie. Te quejas de, dígame, que Marin San no tiene desarrollo y no sé qué, pero te gusta la simp de Raftalia. ¡Ah! Dice Mr. Ma. Yo pensé que lo decías tú. Qué fuerte. Pero te gusta la simp de Raftalia. Es mucho más que eso, amigo, pero está bien. Si para ti es así, es porque no entendiste el mensaje. Estás chavo, no le sabes. No leíaste a la ¿cómo se llama? Sí, el mensaje te pasó, mire, sí. Y está el bien. El simbolismo de la serie. No todos tenemos esa capacidad. Guillermo Flores nos saluda. Dice Félix que puede vivir con estos resultados. Rastalia, no es cierto, te quiero mucho. Ah, qué bien. Y este usuario ha sido suspendido del chat. Dice Mr. Mac, no, por favor. ¿En qué lugar quedó el opening de Saki Millano? Que yo sepa, no, ni siquiera estuvo en el top 10. No estuvo entre los nominados porque, bueno, en fin, tengo que filtrar, amigos. Si ponemos todos los openings, vamos a votar por 44 cosas y se van a quejar. Y así batallé. Yo sí estoy segura que puse primero el de los compadres y que puse en segundo. En segundo tienes el de My Dress Up Darling. Ah, está. Y el tercero, ya nomás. Este primero el de los... Pero fíjate. El Katsushi no Salaryman, que yo lo puse de 11, me pasé. Ajá. De segundo el de My Dress Up Darling, de tercero el de Demon Slayer, de cuarto el de Osama Ranking, y de quinto el de Takagi-san. No, estaba bastante... Sí, de hecho, de verdad que lo comparé, es tremenda canción. Estaba muy difícil. Esta votación creo que era la más complicada. Sí. Este era el grupo de la muerte. Sí. Bueno, el de los Endy también tampoco estuvo fácil. Entonces ahí voy. No, pero se me hizo más difícil este, ¿eh? Sí, el de los endings está meh, no sé. No. Porque de ending yo tengo uno que me encantó y yo sé que a nadie más le gustó. Estoy segurísimo que a nadie más, pero... ¿Y pusimos el de Saki Millano aquí? Que yo sepa, no. No, que yo recuerde no viene. No, Félix, pero no, Félix no. Porque viene hasta el de Dolls Frontline y ese yo no la vi más que dos episodios, pero el opening sí estaba interesante. Sí, traté de poner, o sea, la manera en que yo busco a los nominados es los más populares. Pero bueno, vamos ahora con el ending, amigos. ¿Quién ganó mejor ending de la temporada? Nada, para entonces, mí, nada. Para que mí el algo. De World End Arm, a mí me encantó ese ending, así como tipo hard rock, así con la guitarra pesadita, me gustó mucho ese ending. Ese pero sé que no va a ganar. Yo batallé un chorro, tuve que oír varias veces las canciones, o sea, batallé mucho con ese, ni siquiera sé cuál. ¿Pero cuál crees que ganó entonces? No, ni me acuerdo. O sea, no me los aprendí, los estoy apuntando en una hojita y los subía y los bajaba de lugar y así, o sea, no sé. El de Osama Rankin, que se Qué llamaba. linda la que hace sus votaciones a papel. Oh, cho, cho, cho, cho, cho. Qué dedicación. No, así es como debería ser. Felicito. Estoy viejita. Creo que se pudiera No, está, es que quedar. está más fácil así. De hecho, va a ser una de mis recomendaciones porque traté de llenar el Google Form yo mismo y me hice un 8 y lo hice yo. Bueno, amigo, entonces vamos con el Lendi. Dice Rafa que ganó el de Wolsenhagen, pero No, no, no, para amigo, mí, pero. nos ganaron las hormonas aún más porque Wolsenhagen nos hubiesen ganado las hormonas y ganó el de My Dress Up Darling. Koi no Yukui de My Dress Up Darling, que estuvo bien bonito. Estoy de De hecho, acuerdo. para mí también fue el mejor de la temporada. Nat lo puso de primero también. Ah, bueno. Y Rafa, tú lo pusiste apenas de segundo. Me gustó mucho, pero me gustó más el de Worldland, pero estoy conforme con la respuesta, la verdad. Es Fíjate, lo mejor que se pudo de dar. segundo quedó el de Attack on Titan, de tercero en los Summer Ranking. La de Summer Y Ranking es muy bonita de canción. cuarto quedó el de Ending Mirage de Xena de Wolsenhagen, que sea, acuérdense también que esta votación es por el tema musical independientemente de la serie. Ajá. Entonces, de Sí, hecho, sí, hay sí, varias sí. series aquí que ni siquiera fueron a las votaciones porque las dropeamos. Ejemplo, Arifureta, Futsal Boys, el ending de Futsal Boys estaba muy bonito. Sí. De sexto quedó el de Platinum End, es otro también, pero nada Ese más está viendo ending el está otro. muy padre también. Entonces, bueno, así quedó la lista. Y sí, señores, aquí estoy abriendo también las votaciones de la audiencia, me disculpan por eso. Muy bien, amigos. ¿Ya? ¿Ya tan rápido? ¿Quieres pelear más? ¿Quieres ver No, con quién no, voto no, más? no, no, no, No, no. Ah, no. pues sí, quisiera ver Jorge Moto Jorge, nomás por ver algo. No, ¿por qué votó Jorge? De primero, My Dress Up Darling. De segundo, el de Attack on Titan. Coincidimos plenamente. De tercero, puso Sí. al de el héroe de la lista, de donde Jorge no seguía por el tema musical, sino por la serie. De cuarto, Bitter Rain, que es de Lupin. Ese tema está buenísimo. Está estilerísimo, Sí, muy pero es muy estilero. instrumental nada más, entonces. Sí, A no, mí es me ese que es solo encantó. instrumental. Sí, básicamente. Tiene muy poquitas voces, pero es muy al estilo de Lupin. De Lupin, perdón. ¿Qué es lo que quiere hacer Spy Family y no llega? No No se puede. siente natural con No Spy se siente Family, natural, se siente fingido, pero con exactamente. Lupin, no, ese tipo Le de ending, queda pues hasta lo brutal. visual se ve impresionante. Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que tiene Lupin y que también tiene One Piece, por cierto, que sus secuencias de opening y de ending son siempre brutales, bellísimas. Mira el último lugar de Jorge que pone la de Osama Rankin, la de Flair. A mí esa canción me gusta mucho. La letra se me hace muy bonita, independientemente de la música, se me Osama hace muy Rankin bonita. estuvo brutal esta temporada. Pero bueno, Sí. mejor anime del otoño, amigos. Osama. Que no fue otoño, fue invierno, aquí me equivoqué yo, por cierto. Sí. Muy mal, Bernie, qué bárbaro. Bueno. Sí, cometo mis errores. Yo sé que es sorprendente, pero me equivoco. Pasa, amigos. La humildad ante todo, siempre hay que conservar la humildad. Yo creo que de anime de la Que One Piece temporada. no tiene ending. Creo que nomás dice next o el de Sí, no, continuará o no no. sé qué. Ajá, Y ya ya. habíamos incluso Pero comentado eso de sí que. tiene canción de ending. Bueno, los capítulos que yo me quedé, sí, pero claro, yo voy por el 180. No, ya. No sé Ya fue. si. Ya se acabó el Ya presupuesto para en este ending. momento no tienen ending. Mira, no sabía eso. Es que la verdad, yo sí me lo salto. O sea, yo donde estuve escuchando la música fue en tu playlist y así me gusta más porque y luego yo hago un playlist aparte, o sea, del playlist que haces, yo hago mi playlist y voy sacando las que me gustan y ya de ahí. Nos dice Félix que yo tengo otros datos. ¿Cómo que no estuvo el opening de Sasaki Millano? No estaba entre los más populares, no fue a las votaciones. Y Lo fíjate que siento, no lo amigo. recuerdo, ¿eh? No recuerdo el opening de Yo Sasaki Miyano. tampoco lo recuerdo. Lo voy a escuchar ahorita acabando, nada más para dar una opinión aparte, fuera de aire, Está bien. pero me quedo con esa duda. Bueno, Pero ahí del de busquen la. a Rafael Luz 33 y le preguntan qué le pareció. Si no te gustó, te van a bloquear. Mejor anime de la temporada, amigos. No me han dicho sus predicciones aún. Boji. Osama Osama Rankin. Ranking. Demon Slayer. Y Marine. Princess Connect. Princess Connect Princess sobre. Connect estuvo maravilloso. Sobre esta Maravilloso. Marine, la Beta Waifu. Sí, nada O más de sea, pensar eso. la Beta Waifu es muy guapa, pero no creo que sea el mejor anime de la temporada. Yo las que no me Yo perdía. tampoco creía eso, pero Yo la no que me no me digas. Es perdía. sorprendente. Boji, Boji. La Beta Waifu, Sasaki Miyano, Vanitas, Sabisco, ¿Sabe qué pues. hibisco? Demon Y Slayer. Demon Slayer. Creo Con el que show de fueron los lucecitas. que. Veía y veía, veía. Ah, mira, Mr. Max, tiene como los primeros 150 capítulos. 180, te puedo decir que yo por el 180 sí, aún tiene. Ok, no, que me sorprende eso de que no tenía ending One Piece, no lo sabía. Muy bien. El mejor anime de la temporada, amigos, estuvo empatado. Sorpresa, exactamente. Y fue entre Osama Ranking y Demon Slayer. No tengo inconveniente con eso. Yo sí un poco. Me parece que Demon Slayer está increíblemente sobrevaluada. Para ser el mejor anime de la temporada. Está bien chida. ¿Qué tiene? Está bien chido. Pero el mejor anime de la temporada. Nadie se la perdió. Mira, yo en eso me basé. No si era bueno, si era malo. ¿Qué no me perdía yo? Así actualización que veía, aunque fuera... Eran esos, o sea... Ah, bueno, pero dentro de eso tienes un ranking, ¿no? Aquí el detalle es que qué es lo que más te gustó y qué es lo que consideras que fue lo mejor en todo aspecto. Y yo trato de votar por lo que considero que fue lo mejor. Sí, porque técnicamente hablando... A mí no me parece que Demon Slayer está al nivel de Osama Ranking de esa foto, sobre todo esta temporada. Lo siento. Híjole, porque Demon Slayer, al menos en producción y todo eso, está impresionante, está a un nivel. Yo he dicho lo contrario. Las películas de Marvel también tienen muchísimo dinero, pero no son para ganarse un Oscar. No, así por es eso esa separación. O sea, a mí Osama Ranking fue mi favorito. O sea, fue lo que más me gustó ver, lo que más me llenaba cada fin de semana. Pero Demon Slayer es impresionante, es lo que hicieron fue brutal con esta temporada. Yo, por ejemplo, pondría a Osama Ranking y abajitito Demon Slayer. Pero así como quedaron, me parece muy bien. Me preocupa que veo a Princess Connect como en sexto lugar, una cosa así, entonces eso sí me duele a ver, un poco. Esta sí quiero verlas, a ver, ¿qué no, votó Rafa? Vamos primero con las votaciones, sí, cómo quedaron. Yo sí no coincido para nada con esto, me parece que está Demon Slayer sumamente sobrevalorado, está de primero empatado con Osama Ranking, aunque oficialmente de segundo porque no llega del todo, pero técnicamente es la misma votación, los mismos puntos. Uh-huh. My Dress Up Darling quedó de tercera, también increíblemente sobrevalorada si me pregunta a mí. Uh-huh. De cuarto Attack on Titan, también increíblemente sobrevalorada si me pregunta a mí. De quinto Sabekui Bisco. ¿Pa? Esa me parece muy bajo para Sabekui Bisco. De sexto el Realist Hero, empatado con el Realist Hero está Tissima Takagi-san. Uh-huh. Princess Connect quedó de octavo. Esa es mi culpa, definitivamente. Tu culpa y la mía. Vanitas de noveno. Esa es culpa de Jorge y de Rafa. Y de nuestra audiencia que no la vio. Y Police in a Pod quedó de décimo. Ese es nuestro top 10. Ok. Vamos a ver cómo votó cada uno. Vamos primero con Jorge porque aparentemente eso es lo que más nos gusta. Aquí. Es lo que nos mueve. Jorge puso My Dress Up Darling como mejor anime de la temporada. Jorge, no. Pero sí es verdad, o sea, Jorge realmente se emocionaba. Para él sí fue la mejor anime. No, bueno, que está bien, de eso se trata, eso es para lo que él fue, pero yo no lo entiendo. De segundo, Demon Slayer. De tercero, El Príncipe Genio. De cuarto, Realist Hero. Y de quinto, Attack on Titan. 100% Jorge. Y se me hizo que puso quinto Attack of Titan porque no podía ponerlo... De primero porque no tenía... O sea, con otro. Sí está bien. Sí, está bien. De sexto, Princess Connect. Princess Connect por encima de Sabekui Bisco. De octavo, Police in a Pod. De noveno, Takagi-san. Y de décimo, Osama Ranking. Fíjate. Joder. Fíjate que al menos lo que tiene Jorge es que es bien congruente con sus votaciones. A Jorge sí le gustó mucho lo de El Príncipe Genio y El Héroe Realista. Él desde la primera temporada del Héroe Realista le había gustado mucho y él estaba muy interesante. Entonces, esto sí me suena completamente a sus gustos, ¿verdad? Es Jorge representado. Entonces, Rafa puso de primero Osama Ranking, de segundo Demon Slayer, de tercero Princess Connect y nadie coincidió contigo en eso, amigo. No, es que mira... Está más solo en esa isla que en Náufrago. El buen gusto no se contagia de esa forma, ¿qué te digo? Igual, o lo contrario. De cuarto, Attack on Titan. Y de quinto, My Dress Up Darling. Sexto, Takagi-san. Muy bajito para mí, parece, pero bueno. Sí, estaba difícil. Takagi-san. De séptimo, me hubiera gustado poner más arriba. De séptimo, Kevin Sailor Uniform. De octavo, el Realist Hero. A mí esa serie se me desinfló horrible. De noveno, Los Compadres. Y de décimo, El Príncipe Genio. Sabekui Bisco la quería poner más arriba, pero nomás porque revivieron a Milo, fue como de, o sea, ibas bien, ibas muy chido, a Milo lo no, revivieron. No, a Bisco. A Bisco, perdón. Sí, por eso no te gustó, porque no sabías a quién revivieron. Se me olvidó. Pero nada más cuando lo revivieron dije, híjole, iba muy bien, intenso, hay que darle bajo. No lo merecía. Pero yo lo sabía que iba a revivir. Ay, no, all the time. Sí. Sobre todo esa muerte estuvo como muy bien. Pero en fin, Nats. De primero Summer Ranking, de segundo My Dress of Darling, de tercero Demon Slayer, de cuarto Sasaki Millano, de quinto Vanitas, no sé qué pasó ahí, nada, te hubieses ayudado. De sexto Sabiku y Bisco, de séptimo Policina Pot, de octavo Los Compadres, noveno a Kevin Sailor Uniform, coincidimos, de décimo Orbital Children, también coincidimos. Vientos, me gusta lo que hice, bien hasta el pasado. Aplauso acá. Bien. Muy bien. Amigos, mis votaciones. Mi primer lugar fue para Osama Ranking, segundo Vanitas, y Nat, no ayudaste allí, hubiese subido, pues eso más alto, hubiese subido más. Se me cayó un poquito. ¿Cómo? El final estuvo brutal. Sí, pero no, o sea, todo el anime no, o sea, como que nomás lo ultimito. Pero bueno, ¿qué más? ¿De tercero? De tercero, Takagi-san. No, no estoy de acuerdo. Ah, no, te quería decir. No, ya veo. Lo pusiste de decimocuarto. De cuarto Demon Slayer. De quinto Sabiku y Bisco. De sexto My Dress Up Darling. Y creo que ese es el lugar que se merece. De séptimo Sasaki Millano. Y honestamente creo que debería haber sido mejor Sasaki Millano que My Dress Up Darling. Ahí me equivoqué. De octavo Attack on Titan. No voy a decir que estaba por debajo de lo. Que sí está en el top 10, pero no es un top 10 alto para nada. El Realist Hero de noveno y de décimo Los Orbital Children. Fíjate que me sorprende eso, que de Orbital Children haya quedado como un término medio. Yo lo imaginaba más abajo, al menos, por ejemplo, no sé, en comparación con otros que sí están muy por debajo. Pero sí la viste. Sí, estuvo interesante. El detalle es ese, o sea, como no fue tan platicada, yo por eso me imaginaba otro resultado. Como que no platicamos mucho de ella. Sí pensé que iba a quedar en otro lugar. Tiene que quitarse ese chip de la cabeza. Popularidad no es calidad. No. A lo que me refiero, o sea, a mí sí me gustó. A lo que me refiero es de que, como yo no sabía que la habían seguido y todo, realmente pensé que iba a quedar muy abajo. O sea, no tanto por la popularidad. Es que va a pasar lo mismo con Kotaro Lives Alone. O sea, es difícil de comentarla porque ya pasó completa, pero podemos incluirla en el próximo programa. Por cierto, que tenemos que hacer de primavera para que no la dejen de ver, o sea, pero para mí Kotaro Lives Alone es una de las... Es una chulada, sí, es muy buena, y no se va a hablar tanto, porque como ya acabó, se habla una vez y ya. Mira, es que... Problema. Sí, pero yo entiendo que lo popular no siempre es lo mejor, pero yo también me basé en el anime que me hacía sentir algo, o sea, que realmente me emocionó, sí, claro. Que realmente grité. Sí. Pero eso es que tú lo estás jugando por tus gustos, no por lo que estás escuchando que todos están viendo. Pues sí. Que puede ser que coincidan las dos cosas, puede ser, hay temporadas en las que eso pasa. Sí, no, realmente es muy común eso, de que a veces lo que es popular y el gusto personal coincide, pero no normalmente es así. Por ejemplo, el caso de Demon Slayer, por ejemplo, para mí sí me gustó mucho Demon Slayer y también fue de lo más popular, pero yo lo tengo en un escalón más arriba a Osama Ranking, entonces es como que, o sea, es que va a haber veces, es que lo está, a pesar de los últimos, de Bose y Miranjo, a pesar de eso. Vuelvan a ver. A pesar de eso, para mí sigue estando la primera. Ay, no. Sí, fíjate, a pesar del coraje hago cada vez que me acuerdo, sí. Pero si haces coraje porque te llenó algo. Sí, exacto, lo logró. Claro, nos hizo sentir, al fin y al cabo, nos hizo sentir. Para mí ya ganó. Y ya ganó. Chido. Yo no sé qué pasó con nuestra audiencia aquí, pero para nuestra audiencia, Attack on Titan fue el segundo anime de la temporada. No sé qué les pasa, no estamos logrando llegar a ustedes. No, está bien, significa que pues, tiene su propia voz. No, pues claro, obviamente. De primero Osama Ranking, de tercero Demon Slayer, de cuarto My Dress Up Darling, de quinto Sabiku y Bisco, de sexto Princess Connect. Qué bueno, séptimo Release Hero, octavo Takagi-san. Pero empatado con Policina Pod. Y empatados en el décimo lugar están Orbital Children y a Kevin Sailor Uniform. ¡Wow! ¡Bravo! Sí, me parece. Yo creo que está bien. Me duele es... Nada de esto está bien o está mal, entiendan. En todo caso, a mí, de lo que a mí me parece, que eso es otra cosa. Mi opinión es como un culo, todo el mundo tiene una. Dicho eso no significa que se la tenga que estar mostrando a todo el mundo, en todo caso. Dicho eso, para lo que les comentábamos, el top 3, que en este caso van a ser 4 porque tenemos un empate en el primer lugar, y ahí se metió sin querer, hasta con Titan. Van a ir a lo mejor del año. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque entonces cuando estemos votando en enero, las que van a salir de invierno van a ser estas: Osama Ranking, Demon Slayer con su Entertainment District Art, My Dress of Darling y Attack on Titan. Me voy satisfecho con eso. La verdad, creo Attack que on es. Titan a mí me sorprende un montón. Es que mira, ya cuando llegue la votación final. Va a quedar, pero botadísima de último en sí. todo, ¿verdad? Pero Va a ¿por quedar qué muy te abajo. sorprende? O sea, ¿por qué te sorprende Attack Porque con fue una todo? de las peores series de la, una de las peores temporadas de la serie, con un Ok. final increíblemente anticlimático y prolongado. Y Eso también además juega en su contra. el tema de que están jugando con las expectativas de la gente de hacerlos esperar un año más, porque además te dicen de Final Season par 2, par 3, par 4, par 50, par 70, par la que yo quiera. O sea, Eso sí se pasaron. Sí, aunque eso es y sobre una todo, falta de respeto, de cuando, verdad. cuando el final le está dejando el acento a toda la temporada, está grave. O sea, Por ejemplo, yo la juzgo mucho por eso. es una serie que ve a la gente que no ve anime. Por eso no ven anime. O sea, toda la gente que lo seguía se le desinfló y dudo mucho que los que no son otakus la retomen porque pues se Pues les fue el hype. es lo que Sí. pasó con la primera temporada. La primera temporada salió y fue un hitazo, pero a nivel, o sea, ni siquiera de otakus, sino general. Y luego pasan 4 años para la segunda temporada. Obviamente el hype se pierde, la gente se pierde interés y a los que sí nos gustó, yo por ejemplo, yo sí me considero muy fan de Attack on Titan, pero hasta yo coincido en que esta segunda parte de la última temporada no fue lo mejor que han hecho. Sí tuvo sus momentos buenos, sí, tuvo momentos malos, también. Pero decir que fue muy buena, no, o sea, el problema es eso. También No, el detalle es que. sobre todo decir entre lo mejor de la temporada. Ándale, esa es la palabra Porque es clave. cuando te toca compararla con las otras series y ponerla par a par. Es donde yo digo que, o sea, ahí es donde por eso yo digo sobrevalorado. Sí, porque no Dicha, estás di, di, comparando la vista, serie. di, vista ella solita y la calificación que le quieras poner a ella solita, lo entiendo. Pero ponerla en un ranking entre lo mejor de la temporada me parece Y es que el detalle es que cuando uno exagerado. califica o cuando uno busca calificarlo, no calificas la temporada, estás calificando la serie. Y eso es lo que está mal, porque No, deberías separar. debe ser la temporada. Esta Ajá, temporada. exacto. Pero yo, por ejemplo, creo que esta temporada de Attack on Titan fue muy inferior a, por ejemplo, que a mí me encantó, la de Princess Connect, o por ejemplo, la de Takagi-san, que aunque son muy distintas, yo creo que las dos temporadas, tanto de Takagi-san como Princess Connect, superaron a esta Las última de Attack anteriores. on Titan. Sí, Pero la gente califica. y O dentro de todos, quizás lo califican, Takamaru. sí, en global, y no deberían. Y diría Exacto. Takagi-san y Princess Connect, que voy a la mitad, pero sí lo puedo decir, se superaron a sí mismas. Sí. Son de Y sus mejores temporadas. pero bueno, Como ese es el Osama Ranking, detalle. Osama Ranking, este segundo curve fue muchísimo mejor que el primero. De hecho, es de entre los mejores animes que he visto en mi vida. Está seguramente en mi top de animes de siempre. No le puse 10 porque no sé por qué aún no le he puesto 10 sobre 10. Estoy pensando aún. De hecho, estoy reviendo los últimos tres episodios para cambiar ese juicio que creo que debería ser un 10 sobre 10, porque sí me parece que terminó perfecto. Me parece que la serie es muy cercana a la perfección. Es muy buena. Yo estoy esperando que salga ya en Blu-ray, una cosa así, pero ya para tenerla así en Eso sí, mi. no voy a decir como algunos que andan diciendo que Spy Family es el mejor anime del año. Calma. Es apenas la Pobre primera Jorge, nomás temporada. porque no se puede defender. Un poco prematuro, un poco precoz, amigos. No, y luego vamos a, o sea, es muy entretenida, tiene muy buena animación, pero pues está muy, muy plana. O sea, los personajes son. Súper el espía y la asesina, pero son tontos porque no saben que son espía y asesina. O sea, es una comedia, o sea, está. No, y hay un tema. Vamos con pequeños spoilers de Spy Family, por cierto. Si no han visto los primeros episodios, ténganlo en cuenta. Voy con el Ponle el spoiler spoiler alert. alert. No, no Porque la si tengo tienes. que hacer ese comentario antes de que se me olvide. Entonces, Eso me sí, aquí gusta. voy. Spoiler alert. Entonces, sigamos con spoiler de Spy Family. Hasta el segundo episodio. Spy Family está basado en que tú te creas que entre ellos, a excepción de la niñita, ninguno sabe lo que realmente es el otro. Desde el manga se veía estúpida esa premisa porque es una serie de comedia. Entonces está basado en esa. Tiene que estar basado en esa premisa de que todos están en ese tono cómico, ese tono. No sé si la palabra sea correcta, para decir que es fársico. Pero no sé si la palabra sea correcta porque no es una farsa como tal, es una comedia. Y no sé si toda comedia sea farsa, por cierto, recuerdo que la esté cagando aquí los expertos en literatura y demás, y en teatro, por si acaso. No lo sé. Pero la manera en que Twilight le pide matrimonio a Yor, se me olvidó el nombre, lo están persiguiendo unos tipos con pistola, como cinco o seis, y la mentira que él le mete, que se le está ocurriendo en ese momento, es que es un paciente que salió de control. No solo ya se lo cree, o le parece que el tipo es lo suficiente conflictivo como para que él acepte, sino que dice, bueno, vamos a casarnos para continuar con la farsa, porque tú eres el único que aceptaría mi estilo de vida. Pero tú sigues creyendo que él en verdad es un psiquiatra, cuando lo ves que es capaz de pelear de esa manera, de esquivar balas y de balear pues de sí, la manera que lo está haciendo. Por la historia, o sea, esas es cosas... Es por la historia, no es por lógica interna. De hecho, lo que yo pensé en ese momento del manga, y aquí voy con spoilers también del manga, perdón, por cierto, era que ella sí sabía que él no era un psiquiatra, pero le estaba siguiendo el juego porque necesitaba a alguien que le hiciera el cover, ¿no? O sea, que sí creyera en su estilo de vida, pero que ella sabía que ella era una especie de asesino o de espía, que al menos lo sospechaba. No, no lo sospecha. Eso no tiene ni puto sentido. Ah, pero también estamos dándole un peso mucho más grande a lo que es una serie cómica. Es como de buscarle como el realismo de, oye, ¿debería darse cuenta? Pues sí, pero... Pero por eso mismo no es el mejor anime. Dos palabras unidas por un guión, donde eso se cae por completo. Kaguya somos una comedia, es ridiculísima como ella sola, pero nunca tiene esos agujeros. De hecho, el humor de Kaguya-sama está en cuán reales son las sospechas entre uno y otro de lo que sienten o no sienten y de lo que es plausible o lógico entre ellos. Ese es el humor, pero está muy bien escrita Kaguya-sama. Esto es un huecote de este tamaño que no tiene sentido. Y ahí voy, pasa lo mismo que como con Ajeri-san. O la tipa es estúpida o se quiere hacer la estúpida. Y nunca me la pintan como ninguna de las dos cosas. Ni es estúpida ni se quiere hacer la estúpida. Es solamente que con esto en particular, para que funcione la historia, ella se hace la pendeja. Pero mejor dicho, perdón, es pendeja, porque ni siquiera se hace. Es pendeja. Es como que, o sea, puede ser que en la vida real nosotros seamos pendejos con una cosa en particular, pero está muy difícil. Pero es como que meterle, no es meterle mucho peso de a lo que uno busca en una serie para calificarla. O sea, como decir, es que si no fuera por eso, sí. No, pues es que la serie no va para ti. O sea, más bien a lo que voy es ese punto porque... No, pero tú sí buscas lógica, Rafa. O sea, si vas a decir que algo es lo mejor del año... Es porque tiene que estar escrito, bien escrito, y algo escrito está basado en una cosa lógica. Toda la premisa de la serie va a ser el baile entre ellos, de no saber que uno es un asesino y otro es un espía. Y la base de eso es básicamente que ella es Yor, es pendeja para esto, únicamente para esto. No es nada más Yor, ¿eh? También el batito. Ah, no, perdón. Sí. Está bien, porque si no la comedia no funciona y se lo ocultan entre ellos, pero es como que, oye, no lo puedes sospechar un poquito, ¿no? Está como que... Pero está bien, lo entendemos, de eso va, pero eso también lo hace que no sea el mejor anime, o sea, pero de eso va, yo lo voy a disfrutar igualmente. Claro, claro, es, no, como, es divertidísimo. Por ejemplo... Y te olvidas de eso para hacer un montón de chistes, genial. Deja que hable Rafa. Acuérdense, yo tengo un delay. Si los interrumpo es porque básicamente no los escuché hablar. Levánteme la mano y con mucho gusto pueden hablar. Adelante, adelante. No, o sea, básicamente porque el detalle es ese. O sea, sí nos damos cuenta de que sí está raro de que no se dé cuenta uno y el otro, porque, pues, digo, no es como que incluso está gracioso porque cuando van persiguiéndolos, George dice, no, el espía dice que él lo golpea porque es parte de un tratamiento y sale abajo como la letra de que no, no es cierto. No, o sea, te dan a entender que es la misma gracia de la serie, pero es lo mismo que pasa con My Dress Up Darling. O sea, es como que, ¿por qué no se dan cuenta que los dos se gustan? Pues porque, pues si se hubieran dado cuenta desde el principio, se acaba la serie y ya se terminó todo, y no hubiera sido la serie que ahorita fue que quedó en segundo lugar de la temporada, al menos para nosotros y la audiencia. Es lo mismo que pasará con Spy Family, es ese huequito que permites dejar libre para que fluya. Porque si no, la serie se acabaría en dos días. Si a Eren le hubieran dicho, Eren, deja de matar gente. Ah, pues se acabó Attack on Titan. O, no sé, a ¿cómo se llama el hermano de Boji? Daida. Daida. No te metas con la rara relación que tu papá tuvo en el pasado. Ah, pues también se acaba ahí. O sea, son cosas que desgraciadamente no están en control del público. Y como que manifestarlo de esa forma para decir, esto va a hacer que no sea mi favorito... Ya es ponerle un peso muy fuerte, ¿no? Al menos no, yo lo veo no, de esa forma. Es que estás confundiendo una cosa con la otra. Una cosa es cómo construyes. Ajá. El escritor es el dueño de toda la historia, de su universo completo. Sí. Las razones por las que las cosas pasan, él es dueño de eso. Y las explica. Tiene que explicarlas para que de luego de A pases a B. Así de sencillo. Caso de Daida. Mejor dicho, mucho mejor. El caso de My Dress Up Darling. ¿Por qué no se dan cuenta entre ellos de que están enamorados? ¿Por qué Goyo no se da cuenta de las señales que le manda Marin? Porque su nunca... primera amistad en su puta vida. Perfecto. ¿Y Marin? Lo dicen en el primer episodio, está perfectamente explicado. ¿Por qué Marin no se da cuenta? O mejor dicho, ¿por qué Marin no se lo dice? ¿O por qué no lo externiza? porque no lo porque lo ve no, todo exterioriza, chiquito, perdón. Lo ve todo bobito todavía, ¿no? Lo ve bobito chiquito y ella misma se ve como que reducida a admiración ante él, porque ¿dónde está la explicación? Ella trató de hacer un vestido para su primer cosplay y no le salió. Este chico en un santiamén lo hizo perfecto, y no solo eso, sino que es capaz cada vez de hacerlo mejor. De hacer, y no solo eso, sino que la mejor cosplayer del área lo escogió a él con la calidad que ella le hizo el vestido para que le hiciera el vestido a ella. La admiración que ella siente por él es porque él es capaz de hacer algo en lo que ella no pudo, que era hacer los vestidos. Y eso, esa admiración a ella la detiene de confesarle su amor. Está muy bien explicado. Eso está muy bien escrito. Y a eso es lo que me refiero. O sea, cuando lo comparas, tu armatoste tiene que estar muy bien hecho. Son los mismos huecos de guión que le veo hasta con Titan. Y es la diferencia entre cuando algo está construido para que la historia funcione solamente for the story y cuando es natural dentro de la historia. Lograr eso es muy difícil. No todos los escritores lo logran, es complicado. Pero las verdaderas obras que lo logran, de verdad que tienen mucho impacto y fácilmente puedes verlo. El caso de Daida, cómo no se enamora del espejito que tenía su papá si más nadie le prestaba atención y si él estaba embebido en esta espiral que él tenía que heredar el reino y quitárselo a su hermano. Y ves durante toda la temporada su cambio de personalidad. Daida claro. Sale y le da el trono a su hermano y no se siente como que, ay, porque sí, porque se lo ganó. No, o sea, tú lo viste, todo lo que él presenció y todo lo que cambió durante toda la temporada. Eso es la diferencia entre writing y lazy writing. No, comprendo. Pero eso es a lo que me refiero. Pasaron 10 episodios para que Daida llegara a ese punto, porque al inicio era odioso, sí. ¿Verdad? Y cuando entra está en esta oscuridad, que conoce a Miranjo y todo ese proceso, dices, uh-huh. Ok, se va formando, ¿no? Ya descubres que él vio algo que los demás no conocen. Sí. Los demás solo conocen al espejo que va matando cosas, pero él no. Entonces, a mí lo que me llama es como, por ejemplo, bueno, veo otra vez el ejemplo de Spy Family, de que te explican que Yor, pues, nunca, o sea, es una asesina, ya no tiene relaciones con nadie, está preocupada porque la van a cachar. Entonces, ¿por qué eso es mala escritura? O sea, ¿por qué eso? No, que esté al mismo nivel. Eso no, eso pero no. ¿Por qué ya no? Hecho, ¿por qué aquí hecho, no se justifica? Y el hecho sí. De que no se dé cuenta que Twilight es una espía y el hecho de que Twilight no se dé cuenta que ella es una asesina. No se dan cuenta, en parte porque no lo quieren ver, eso ajá. Pudiera ser parte de la explicación, pero lo otro es no se dan cuenta porque si no, no habría premisa en la serie. Porque si no, es lo que tú dices, es que no se dan cuenta porque si no, no habría serie. Sí, pero cuando la razón es esa, y solamente esa, no hay otra razón lógica detrás de ellos, sino que no se dan cuenta para que la serie funcione, lazy writing. O sea, tú le estás dando ese voto de confianza al escritor porque tú quieres disfrutar de las situaciones divertidas, de los personajes, de lo divertidos que son, porque lo son. De hecho, o sea, Spy Family se va a poner buenísima. Sí, todo el pedo sí, de la escuela buena. Es un vacilón, eso se va a poner genial. No pero ya no puede ser la mejor del año. No. Pues para Bernie, ¿no? Pero ni de cerca. ¿Por qué? No porque sea mala. No porque sea mala. Sino que cuando me pides y la compara contra Osama Rankin, inclusive cuando me pides y la compara contra My Dress Up Darling, esos son mis parangones de comparación. ¿Cuál estuvo bien construida, que me lo explicaron bien, y cuál lo hicieron única y exclusivamente? Porque ya para mí, Spy Family está por debajo de My Dress Up Darling y por debajo de Osama Rankin. Puede que sea la tercera del año, no lo sé. Hasta lo que va de año. Y se viene Vinland Saga. Y si ustedes quieren ver una serie bien escrita, es Vinland Saga. Vinland Saga es una brutalidad de serie. Es una cosa... Y Golden Kamuy. Ah, bueno. Golden Kamuy. Cada cosa sí. Que pasa en Golden Kamuy. Hay una revelación. No voy a decirles nada, pero hay una revelación en Golden Kamuy en la tercera temporada que es... De hecho, la estoy recordando ahorita y me sube un resquemor por la espalda de lo brutalmente bien que está escrito eso. Y no dice nada que el manga es mejor. Pero bueno, voy a disfrutar mucho Spy Family, Rafa, sí la voy a disfrutar, no, sí, pero sí me también. Hace ruido que no se den cuenta, o sea, que esté explotando las cosas, que maten gente. O sea, que te pide matrimonio con el anillo de una granada, un psiquiatra que te dice que es un paciente que salió de control. Un paciente que salió de control es una tipa que va y le mete una cachetada, que honestamente, amiga, si eso les pasa, sospechen, date cuenta, amiga. ¿O no, Hernán? Sí, no, es que entiendo. De hecho, ni siquiera Spy Family, creo que ni siquiera es de mis favoritas de este año. Se me hace divertida. Pero el detalle es como que a veces siento que la vara es injusta al medir. Es como que aquí sí soy muy crítico de esta forma, pero acá soy más flexible. No, es que la idea es comparar. O sea, cuando tú dices claro, lo mejor claro. De, es porque lo estás poniendo otras cosas, compara. En comparativa. Así como hacemos el ranking, que de hecho Nat dijo claro. Que ahora sí, las anoto y esta la subo, esta la bajo, otra subo. En eso me la paso yo también. Sí, ahí concuerdo completamente. Y nunca es perfecto, porque al final todo esto es completamente subjetivo. Y de nuevo, Son mis opiniones, que ya le dije lo que era una opinión, no lo voy a repetir. O sea, valen lo que valen. Son mis opiniones, eso es todo. Por ejemplo, no, a mí Osama Rankin se me cayó con lo de Miran Joy Voss. A mí en lo personal eso le quitó realidad. Y aquí estuvimos unos 10 minutos debatiendo sobre eso, y está bien, y, o sea, que, pero no es tu juicio. No, claro, no, claro. O sea, de hecho, sí me tocó escuchar, sí venía en el carro cuando hablaron de eso, del tema de Osama Rankin y el tema de Voss y Miran Joy, sí los venía escuchando. Y sí, yo también dije, ay, güey, qué muy bien, qué bajón. Escuchando, no viendo, cuando vayan en su carro, versión audio, sí, por favor. No, siempre tengo en versión audio, pero lo venía escuchando y era de que, bueno, es que sí entiendo la parte en la que te mueve, te tiene que hacer sentir, eso lo entendí perfectamente, porque sí fue para mí un choque de, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no hubo un castigo mayor? ¿Por qué no hubo alguna consecuencia? Pero luego escuchas ambos puntos y dices, bueno, entiendo esto y entiendo también esto. Al fin y al cabo, la serie te pone el conflicto de que tú, ya tú, a ti ya te dejé esto, tú ya sabrás qué harás con esta información, tú sabrás cómo la asimilas y tu personalidad te dirá si te satisface o no, pero la historia está. Y se me hizo muy bueno. Sí, personalmente se me hizo un poquito, los últimos dos episodios, un agachón no, un poquito, que, pero aún así. Era lo que yo decía, el tipo escogió el camino más complicado de vender. Más difícil. El tipo se fue a venderle refrigeradores a los esquimales, o sea, cañón. Sí, coincido. Pero, y aún yo así, te digo, es un escritor que las tiene... A mí me parece. Completamente de acuerdo. Y de hecho, desde ahorita yo creo que puedo decir, cuando llegue la votación de lo del año, probablemente yo vuelva a elegir Osama Rankin como lo primero, a menos que algo maravilloso pase. Pero es, exacto, lo más probable, hasta ahorita. Si bueno, llega algo que... Y ahí les digo algo, algo maravilloso que puede pasar en su vida es Kotaro Liv Solon. Kotaro Liv Solon, ay, ay, ay. Y otra es cosa maravillosa bueno, que quiero, y ahí sí les comento, y me disculpas, Rafa, que te interrumpa, pero es porque vi una pregunta. Vi el capítulo 73 de Dragon Quest. No voy a decirle más nada. Pero no mames, qué serie sota, qué maravilla que me puse al día. Y no hablamos de Dragon Quest, pero Dragon Quest es una belleza, es una joyita. Va por 73 episodios, como les estoy diciendo. Y me preguntaba Mr. Mack si había que ver algo antes. Pues yo, de hecho, ni vi la serie original, ni he leído el manga. Entiendo que esto es continuación de donde se quedaron en el anime en algún momento. Y esta revelación, eso me dejó a mí encantado, porque está muy, muy, muy, muy bien hecho. Vuelvo y repito, yo admiro eso y es algo que a mí me gusta mucho de las series, cuando el escritor logra llevarme y me vende la idea de lo que me está mostrando, por irreal que sea por irreal que sea, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces estuvo brutal ese último episodio, me alegra mucho haberla visto y además que haya terminado justamente en este episodio 73. Entonces, si están al día con Dragon Quest, pues sería chévere poder comentarla, si no, pues pónganse al día. 73 episodios nada más, eso pasan volando. Sí, en comparación. Son menos que Attack on Titan. Pero mira, tengo que ver la Iris Six. Tengo que ver Vinland Saga. Tengo que ver Golden Kamuy. Hombre, no. Ya se va Star Slayer. Muy bien, Star Slayer. Ya también nosotros despido, nos vamos. Ya salí del trabajo. El resto del video lo veremos tarde. Bueno, me alegra poder acompañarte en tu trabajo, amigo. Espero que todo seguro y que no te pillen. Sí, es lo que le iba a decir. O sea, si está en el trabajo, que no lo vayan a cachar. Bueno, no, puede ser que nos esté escuchando de ruido de fondo. Sí, yo como cuando dibujo planos, así puedo ponerlo de fondo y no pasa nada. Ah, bueno, sí, pero ¿qué tal que sea controlador aéreo y tenga que estar bien concentrado? Eso, vamos sí, a sospechar no, que no es el caso, ni tampoco asistente de cirugía que pasó. De cirujano. Cuando era el C. Sí, un cirujano, entonces por eso es que alguien va por... No sé, por amígdala y termina con dos chichis. No. No es la idea. Yo quiero esa operación. Ah, se cree. Nada. Es cierto. ¿No quieres operarte las amígdalas y terminar con cuatro chichis? No, pues una más grandota. No se crean, ¿no? Tú no sabes, si está distraído el cirujano, capaz que te pone dos más y ahora tienes cuatro. No, es cierto, era broma. Era y broma. Por andarnos escuchando, aparte. O sea, ni siquiera. Y andarnos escuchando a nosotros peleando porque por lo que estamos peleando, que si Spy Family es el mejor anime del año. Todo esto es culpa de Jorge. Pero bueno, amigo. Esto es culpa de Jorge. No, para nada que ver. Vamos concluyendo entonces, nos despedimos. Procedo entonces a darle la palabra aquí a quien determine. Fue la señora Nat, adelante. Pues ya, no, fue otra votación muy divertida, gracias a Jorge. Siempre sus aportaciones son muy, ¿cómo se dice? Pues le dan mucho sabor a esta dinámica. Controversiales. Nos vemos el lunes que viene, ya por fin vamos a hablar de la temporada de primavera. Aunque ya hablamos mucho, y pues los esperamos ahí. Bye. Muchas gracias. El siguiente sería entonces el señor Rafa. Pues contento. Afortunadamente, yo creo que ganaron los que esperábamos. La verdad es que más que sorpresas, era refrendar lo que se estuvo haciendo durante todo el año, las series que nos gustaron, de las que más hablamos. Entonces, nos podemos, creo que, ir satisfechos en general. Y sí, yo quisiera ya hablar de las nuevas, porque creo que es la primera vez en mucho tiempo que estoy viendo todo. Todo. Entonces, sí estaría genial poder platicar de varias. Hay algunas que sí son malas, hay algunas que están sorprendiéndome gratamente. Y bueno, pues yo creo que el tema de Spy Family va a ser otra vez, cuando toque el episodio va a ver esa situación, pero pues es lo que debe pasar. O sea, entre gustos se rompe todo, entonces es normal. Malo si dijéramos que World End Harem es el mejor del año, ahí sí tendríamos pleito, pero creo que nadie opina eso. Para algunos lo pudo haber sido. Adelante. Ah, bueno, sí quisiera conocer a alguien que diga eso, la verdad sí me gusta. Pero bueno, agradecerles a todos que nos hayan visto una vez más y que la semana que viene aquí estaremos. Sí, señor. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos vienen hasta ahora y a quienes nos acompañan luego en el recalentado y o en la versión en audio. Recuerda que estamos en todas las plataformas. Por favor, si nos están escuchando en alguna de ellas, particularmente en Apple Podcasts o en Spotify, denle pausa un momentito al programa, vayan a la página principal de La Covacha y califíquenos, ya sea con 5 estrellas en Spotify o 5 estrellas en Apple Podcasts, y déjenos un comentario si pueden, porque todo eso ayuda mucho con el algoritmo. Les comento, porque somos el primer programa de la semana, hay que estarlo diciendo, tenemos mañana noticias, dice aquí que antes de la medianoche, o sea que ya se rindieron con cuanto a un horario allí. Covacha en vivo, supuestamente, bueno, tenemos los jueves que son de Ñuño Nauta de Covacha en vivo, no sé qué toque esta semana, entonces estén allí pendientes jueves cercano a las 21 horas. Los viernes retomamos los cómics de la semana, estuvimos en pausa por vacaciones de Semana Santa, me entero que sabía, pero bien, un poquito de descanso allí. Los sábados están la gente de Covacheando y Covacho Beats, que no sé si van a volver o no, están en pausa todo abril, algo raro ahí con ese programa, pero pronto empezará, porque bueno, de lo bueno poco, amigos, así es que son las cosas. Y el día domingo tenemos la, que ya no es Covacharla, la charla de Star Trek, que están buscando nombre, entonces por allí coméntenles en sus redes para ver qué nombre le pueden dar al programa. Entonces muchísimas gracias a quienes nos han seguido hasta ahora, tenemos nuestro primer programa de primavera la semana que viene. Y nada, un abrazote, cuídense mucho. Mientras busco aquí el outro, nos vemos un montón. Cuídense. Ay, ¿dónde carajo está el outro? Ahí va, bye.